Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Buenos días. La semana pasada traíamos esta sección, la muerte del arzobispo de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado, y la muerte también por asesinato de John Lennon. Cuando han pasado ya 42 años, sus figuras aún las recordamos por todo lo que representaron. Al primero fueron 12 militares que a modo de timba se jugaron para ver quién lo mataría por su compromiso con los desheredados y las denuncias de violaciones de los derechos humanos que hizo públicas. Se mantendrían las conclusiones que el asesinato de Monseñor Óscar Romero fue ejecutado por un escuadrón de la muerte formado por civiles y militares de ultraderecha y dirigidos por el mayor Roberto Daubison, fundador del partido ultraconservador ARENA, y el capitán Álvaro Sarabia. En el fondo, Estados Unidos estaba al tanto y dando el visto bueno de lo que pasaba. Tras su separación de los Beatles, caminaba solo en el mundo de la música y la denuncia social cuando 5 disparos cegaron su vida. Estamos hablando de John Lennon. Pero hoy seguiremos transitando por aquel año de 1980 que podemos catalogarlo como Annus Horribilis, durísimo en todo. Se estaba al borde del abismo día sí y día también. El terrorismo quería ser la portada de los periódicos y diariamente lo conseguía. Se cometieron 395 atentados terroristas con 132 víctimas mortales y 100 heridos. También hubo 20 secuestros. Fue el año en el que hubo más atentados y la violencia llegó a ser insoportable. Estamos en plena transición, el gobierno cuestionado, la UCD debilitada y con fisuras internas. Las maniobras para derribar a Adolfo Suárez venían de sus propias filas. Herrero de Miñón, Óscar Alzaga y Osorio, aplaudida esta las más de las veces por los socialistas. Teníamos una situación económica desastrosa con una inflación del 14%. La conspiración interna se prolongó durante todo el año 1980. En esta situación de crisis parecía que nadie veía lo que estaba ocurriendo en el país y, como consecuencia, ni políticos ni partidos asumían sus responsabilidades. Los 80 fueron la época del descubrimiento del sexo para los españoles y las españolas. No es que no supiéramos nada, pero se descubrió en aquellos momentos con más fuerza, ¿no? De la represión franquista se pasó a la libertad sexual, el destape masivo, las playas nudistas, las revistas con desnudos y el striptease, todos pendientes del sexo y de las revistas que nos regalaban fenomenales portadas. La efervescencia política que se vivió en aquel tiempo y las ganas de la participación de los ciudadanos después de una época tan prolongada de dictadura franquista llenó de militancia los partidos. Las asociaciones venían haciendo un trabajo muy importante dentro de los barrios donde faltaban todo tipo de servicios. Mujeres y hombres comprometidos con su barrio trabajaron con denodado esfuerzo que más tarde no se supo canalizar adecuadamente. Los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 se vieron afectados por la negativa de Estados Unidos a asistir si la URSS no se retiraba de Afganistán, al que había invadido en 1979. Más de 60 países no asistieron, aunque otros sí lo hicieron bajo la bandera olímpica. Gran Bretaña y también España. No obstante, se batieron 32 récords del mundo, de los que 15 correspondieron a atletas rusos. El catalán Jordi Llopart ganó la plata de 50 metros marcha y López Cubero bronce en mariposa. También se ganó oro en vela y hockey sobre hierba. Juan Antonio Samarán fue nombrado presidente del COI. Vamos, que nos salimos mal parados del todo. El 28 de febrero de 1980 se celebró el referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía. Las 8 diputaciones andaluzas y el 97% de los municipios se habían pronunciado por el artículo 151. Fue el primero y el único referéndum de acceso por esa vía, pero no en todas las provincias alcanzó la mayoría. En Almería hubo una abstención de un 48,98% y los votos favorables representaron un 42,07%. Clavero Arévalo, que defendía en un trato igual en el estatuto de las comunidades históricas y que sin aquella se quería resolver el problema político, no es menos cierto que el problema social y de desarrollo se afrontara con todos los elementos jurídicos disponibles. Y él quería esto, ¿no? La consecuencia fue que Clavero Arévalo dimitió como ministro de Cultura y apoyó su planteamiento del 151 para Andalucía. Recorrió pueblos y ciudades pidiendo el voto afirmativo en contra de lo que preconizaba su propio partido, la UCD. Clavero fue el que acuñó la frase café para todos y el artífice del Estado de la Autonomía. Catedrático de Derecho Administrativo y ministro de las Regiones con la OCDE, con su fórmula de café para todos, permitió la descentralización y pudieron acceder al autogobierno todas las regiones. Se inventó el artículo 151 para que Andalucía pudiera acceder a la autonomía. Rompió con Suárez a raíz de la celebración del referéndum del 28 de febrero. Dimitió de su cargo y fue el primer ministro de la democracia que lo hizo. Buenos días, amigas y amigos de los domingos de Paradigma. Empezamos, como todos los domingos, con nuestro editorial. Incluso si me cuesta la vida, no me voy a poner el burka. Prefiero ir a la cárcel que ponérmelo de nuevo. Esto decía Magalar Fakirzai, de 44 años de edad. Así hablaba esta mujer contra la nueva imposición del gobierno talibán. Recuerda que era una adolescente durante el anterior régimen talibán, del 1996 al 2001, cuando el burka se convirtió en un símbolo de la represión en Afganistán. 20 años después, siente que los mismos extremistas quieren enterrarla en vida. A pesar de las promesas de aperturismo, los talibanes han limitado la vida de las mujeres y de las niñas. Prohíben asistir a clase, trabajar salvo determinados puestos, viajar a más de 70 kilómetros en coche o en avión sin un acompañante varón, sacarse el carné de conducir o visitar el médico a sola. Ha sido publicado un edicto por el líder ultraderechista Hibaitullah Ahunzada, en la que obliga a las mujeres a cubrirse el rostro. Llega a recomendar que las mujeres no deben abandonar el hogar salvo en caso de fuerza mayor, y establece castigos para los familiares masculinos de las mujeres que lo incumplan. La sociedad afgana ha vuelto mucho más de 20 años atrás. Hispanohablantes en Estados Unidos. La comunidad hispanohablante de Estados Unidos crece de manera imparable. De 331 millones de habitantes, ya son 57 millones los que hablan y lo entienden. En el Congreso americano ya hay muchas notas y comunicados que se hacen en castellano. De 441 congresistas, 74 de ellos, sus comunicados los hacen en inglés y castellano. Son un 18% más que en el 2018. De 100 senadores, 28 de ellos se dirigen a sus electores en castellano, el doble que hace 4 años. La comunidad hispana es el grupo minoritario con mayor peso electoral. En el Senado hay solo 6 senadores hispanos, pero utilizan el castellano 28. En este año, la comunidad hispana ya representa el 18,7% de la población, cuando en 2010 solo representaba el 14,20%. Los estados con mayor población hispana son, con el 47,7%, Nuevo México, el 39,4% el estado de California y el 39,3% el estado de Texas. En el año 2000, solo 10 estados registraban más de un 10% de la población hispana. En 2022 ya son 27 los que sobrepasan este porcentaje del 10%. En el mundo hay 591 millones de hablantes de español que representan el 7,5% de la población mundial. Estas cifras dan que somos la segunda lengua materna más utilizada en el mundo, detrás del chino mandarín, con 950 millones. Es tercera como herramienta de trabajo, detrás del inglés. El primer miembro de origen hispano que se convirtió en congresista de Estados Unidos fue Joseph Marion Hernández, y hace ya de esto 200 años. Y seguimos avanzando en nuestro editorial. El sexo oral es muy placentero y es uno de los grandes olvidados en las relaciones sexuales. El sexo oral es la práctica favorita de los hombres, según una encuesta realizada por Superdrunk Online Doctor, entre 1.100 hombres y mujeres. Se llegó a la conclusión de que el 30% prefieren el sexo oral por encima del coito. Ellas prefieren el coito. Solo el 11% escogería el cunilingus. Sin embargo, a los hombres les encanta y les hace más felices. Según la mayoría de los sexólogos, hay que practicar más sexo oral. Ahora viene la parte en la que unos y unas nos ruborizamos y otras y otros dirán, ahí no llego. Más de un quinto de las personas realiza sexo una vez por semana. Según esta encuesta, el 24% son hombres y el 18% mujeres. Las mujeres prefieren la calidad en el sexo y los hombres la cantidad. Si entra en la media, has tenido sexo 52 días al año, es decir, una vez por semana. La gente miente sobre su vida sexual. ¿Por qué? Un 42% de la población mayor de edad se ha acostado con alguien una vez por semana. Un 10% no ha tenido sexo durante el año, nos referimos al año 2021. El 29% de pareja entre 35 y 44 años ha tenido sexo 3 o 4 veces por semana. El ideal sería, según los sexólogos, una vez por semana, pero la edad es muy importante. En el rango de 19 a 29 años, las veces son 2,1, o sea, 112 veces al año. En el rango de 29 a 39 años es 1,6 veces por semana, 89 veces al año. Y en el rango de 39 a 49 años, 1,3 veces por semana, 69 veces al año. Las comisiones del deporte rey. Hace unos días, cuando leíamos las comisiones del hermano de la presidenta o del primo del alcalde, nos echábamos las manos a la cabeza por tanta iniquidad en nuestros conocidos próceres, pero ¿qué va? Lo que estaba por llegar era aún peor. Las comisiones que se han llevado o se van a llevar Piqué y Luis Rubiales por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí no son moco de pavo. Rubiales presionó a las autoridades de Riad para que abonaran a Piqué 24 millones de euros por llevar a Arabia Saudí la Copa de Fútbol Español. La federación había negado cualquier pago directo a Cosmos, empresa de Piqué, pero el audio que le envió Rubiales a Piqué cuando cerró el contrato con Arabia Saudí y que desveló el Confidencial, se vio que Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, mintió. Decía, Gary, enhorabuena, y no me refiero al partido de ayer ni a tu gol, me refiero que ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Decía Rubiales que llevar la Supercopa a Arabia Saudí era una obligación moral para luchar contra la desigualdad social del país. Y aseguraba, parte del acuerdo de la federación es que se había pactado una serie de medidas sociales que, fa- que favorecerán la igualdad de género en Arabia Saudí. Lo que estamos haciendo es a ayudar a la mujer en el fútbol. Cuando hablan de igualdad, suponemos que de lo que hablaban es de la igualdad en las comisiones. Esto para ti y esto para mí. ¿Regímenes corruptos? ¿Cuáles? Los regímenes corruptos, donde la élite ha gozado y goza de la impunidad para disfrutar de una fortuna de dudosa procedencia en zonas exclusivas, no hacen mucho ruido. Los magnates rusos, un buen puñado, se repartieron yacimientos petrolíferos, minas, fábricas, que habían sido el motor del imperio de la URSS. En una investigación llevada a cabo por Tom Burgess, Financial Times, y publicada recientemente en el libro Dinero Sucio, de la editorial Ariel, y que se publicó en Inglaterra en 2020, este periodista ha rastreado e investigado concienzudamente sobre todo ello. Estos hombres importantes, de los que ahora Europa reniega, España también, llevan décadas comprando coches de lujo y suntuosas mansiones sin que nadie pregunte por el origen de su dinero. Boris Johnson dio discursos invitando calurosamente a esta oligarquía a instalarse en el Reino Unido. Además, obtienen servicios financieros que se ejecutan desde Londres. Son bufetes de abogados que intentarán frenar cualquier investigación de los medios de comunicación o de cualquier tipo. Miembros de la Cámara de los Lores y ex primeros ministros a los que puedes contratar y ser directivo de esta o aquella empresa que, además, cotizará en bolsa. A partir de aquí, aparecerá como un negocio legítimo. Puedes fichar a ex oficiales de la inteligencia como espías privados para que presionen por ti a los organismos que aplican la ley. Reino Unido se ha convertido en el epicentro global del dinero sucio. Ahora, por las circunstancias de la guerra, ha dado marcha atrás en esta política de bienvenida a los oligarcas rusos, chinos, de Arabia Saudí, Kazajistán, el Congo, etc. Pero habrá muchos despachos de abogados que van a aprovechar las lagunas de las sanciones para que siga fluyendo este dinero manchado, sabe Dios de qué. De ahí el espectáculo de Boris Johnson con sus idas y venidas a Ucrania, queriendo desviar la atención de su juerga y de su reciente moción de censura, mientras va entregando armamento, antitanques, misiles y material antiaéreo, para que pensemos que no hay complicidad con estos plutócratas, mientras el dinero de la corrupción china, saudí o nigeriana seguirá fluyendo. Es por ello que Londres ha recibido el sobrenombre de Londongrado. Dueños de empresas como la cadena Día en España, de Mijail Friedman, el dueño del Chelsea, Roman Abramovich, se enriquecieron gracias a las privatizaciones que siguieron al desmoronamiento de la URSS, donde grandes empresas estatales pasaron a personas con conexiones con la KGB, anteriores a Putin, que a su llegada al poder advirtió que iba a reducir el poder de los oligarcas. Esta última generación de oligarcas son consecuencia de los contratos estatales y de sus puestos en empresas públicas como Gazprom. Tener dinero porque comprar votantes, tener dinero porque yo comprar alcalde, de los carroñeros yo ser el primero, yo tener dinero pero yo ser miserable, y hacer posibles contratos imposibles, tener aeropuertos, estatuas, esfinges, yo ser un cacique, putero y amable, yo tener dinero pero yo ser miserable. En mi bolsillo hay un barco precioso, cócteles en la piscina y la gomina de hombres casposos, pechos hermosos en la oficina. Mi bolsillo alimenta a las aves más listas del cielo, buitres, jilgueros, ya vuela el dinero. ¡Uh, la la! ¡Uh, la la! ¡Ah, uy, uy! ¡Uh, la la! tener jefes a los que lamer el culo, porque ganar dinero doble, altos cargos que me echan un cable, yo tener dinero pero yo ser miserable, ilusionista, hago aparecer el capital, soy un artista total, visto lo visto, parto y reparto un botín, como los listos. En mi bolsillo hay un barco precioso, cócteles en la piscina y la gomina de... Adolfo Pérez Esquivel obtiene el Premio Nobel de la Paz en 1980 y fue una buena bofetada para la dictadura militar argentina del general Videla y un respiro para unas ciudadanas y unos ciudadanos horrorizados de lo que estaba ocurriendo en su país, a la vez deseosos que la vida se normalizara. Las Madres de Mayo seguían acudiendo todos los jueves sin descanso a la Plaza de Mayo, exigiendo y reclamando que le devolvieran a sus seres queridos desaparecidos. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Este fue uno de los éxitos musicales del año. Evita Perón, como Jesucristo, también se convertía en... Amazon y Starbucks contra la movilización sindical. Estas dos empresas recurren a despidos y amenazas para impedir que sus trabajadores y trabajadoras se organicen. Marcus, un repartidor de Amazon, confiesa que la empresa le intimida para que se abstenga en la votación sindical. Otro dice: tengo tres hijos pequeños y una esposa con COVID persistente. Acabo de rechazar la propuesta de sindicación para poder conservar mi puesto de trabajo. Mikkel Eisen trabaja en un bar de Starbucks y dice que nunca pensó en afiliarse a un sindicato, pero llegó la pandemia y la empresa multiplicó sus ganancias gracias a mi trabajo y al de mis compañeros y compañeras que nos jugamos la salud sin recibir nada a cambio. Amazon está recurriendo a todo tipo de artilugios para frenar la sindicación en su plantilla. Starbucks ofrece subida salarial siempre y cuando no se movilicen ni se sindicalicen, y es que la movilización sindical en Estados Unidos es un movimiento que recorre a todos los obreros americanos, repartidores de comida, choferes, empleados de museos, profesores universitarios, arquitectos, etc. El despido de dos líderes sindicales de Amazon en Staten Island, en el que estos líderes intervinieron, le llevó a la victoria sindical del centro. Amazon se negó a reconocer al sindicato y ocurrido el resultado, ha despedido a seis gerentes por no impedir esta movilización. Las leyes laborales de Estados Unidos se volvieron, desde 1947, más antiobreras y antisindicales. Tanto es así que permite a los empresarios amenazar y sobornar a los trabajadores y a las trabajadoras para que voten en contra de los sindicatos. Amazon continúa utilizando tácticas para aplastar la actividad sindical y las trabajadoras y trabajadores siguen estando muy comprometidas con sus derechos y con los de sus compañeros y compañeras. Me cabreo con Dios a diario, es lo que dice Paulino Alonso, capellán de la cárcel de Soto de Real. La capilla comedor Ave María está a 300 metros de la sede del Gobierno de Madrid. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno de Ayuso, dijo que él no veía a los pobres de los que hablaba el informe de Cáritas. Paulino Alonso, ante esto, dijo: le invito a que venga un día a verlos y mirarlos a la cara. Son personas que, por circunstancia y por el sistema, se ven abocados a pedir. De que predica en prisión, es capellán del Evangelio, y de que los internos pregunten: ¿qué pecado es más pecado? ¿Los que atentan contra la dignidad, sobre todo contra la libertad sexual? ¿Y si quien busca o viola es hermano en el oficio de su fe? Igual, es horroroso, vergonzoso, y no lo deberíamos haber tapado. ¿Con quién se cabrea? Me cabreo con Dios a diario, por cosas que veo y no comprendo, en estos momentos de no entender y no soportar lo que ves. El WhatsApp nos ha cambiado la vida. Cuando sales por las mañanas, por muy temprano que sea, siempre encontrarás a alguien, haga frío o calor, usando el WhatsApp. Si no, irá con los cascos puestos o con el Bluetooth escuchando música o su emisora favorita. Te los encontrarás andando y escribiendo a la vez. ¿Y con qué facilidad? Más de una vez incluso riendo con esa cara bobalicona que se nos pone cuando vemos una imagen o una frase que nos ha hecho gracia. Posiblemente yo haga lo mismo y eso no me libera de nada, pero sobre todo por la mañana, cuando salgo andando o en bici, me voy fijando en la gente y apenas lo utilizo, pero sí que cuando me cruzo con alguien le doy los buenos días. Si va escuchando algo, parece como si le hubieran dado un zamarreón. Contesta, mira con algo de inquietud, como diciendo, qué tío, me ha chalao, y encima le he contestado. Y es que con estos modernos artilugios nos han robado el saludo a nuestros vecinos, vecinas, paisanos, o simplemente al viandante casual que por la mañana va a su clase o a su trabajo. Las ventajas del móvil son inmensas, pero siempre me pregunto cómo hemos caído en la tentación de ser dependientes. Y seguimos. Cuando mandamos un mensaje, enseguida estamos pendientes si lo han recibido o no. Esperamos con impaciencia una respuesta, ya que sabemos que lo están utilizando. También hay veces que, sin tener mensaje alguno, entramos en la aplicación. Todos estos supuestos nos alteran el transcurso normal de la vida. ¿Es lo que dicen los psicólogos? Todos estos supuestos alteran y, lo que es peor, nos han hecho dependientes de este artilugio que llamamos móvil. Según un estudio, el 55% de las españoles y de las españolas come con el móvil al lado. Un tercio se lo lleva al baño y solo un 25% lo apaga cuando mantiene relaciones sexuales con su pareja. Apaga y vámonos. Sí, ya tenemos que apagar e irnos. Ya solo queda recordaros que el domingo que viene, día 19, son las elecciones en Andalucía. Queremos dejaros tranquilos y que en esta reflexión tengáis en cuenta que vuestro voto y nuestro voto será siempre muy importante. Es nuestra responsabilidad. Y como ya entramos de lleno en el verano, todo el equipo de los domingos de Paradigma pues tomamos vacaciones. Y si algo nos duele es que dejaremos de estar con todas vosotras y con todos vosotros en antena y en esta hora habitual de todos los domingos. Os traemos una canción cálida para estos días que se avecinan y cuyo título es Summertime, de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Ansiedad de tenerte en mis brazos. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Está con nosotros Lola Portero y estamos deseando verla de nuevo por el estudio, porque hemos estado unas semanas que no la hemos visto. Buenos días, Lola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal vosotros? Encantada. Muy buenos días y caluroso, ¿eh? Sí, madre yo encantada mía. De poder volver a participar en este espacio. Pues nosotros más todavía, Lola. Bueno, pues hoy hablará de inmigración y futuro. Pues sí, la verdad que el tema que tenía preparado es una especie de reflexión y de trabajo realizado sobre la inmigración. Y más que entrar en detalles de cifras, podemos acoger más o podemos acoger menos, es hacer una reflexión sobre cómo ha ido evolucionando el proceso de la inmigración y cómo, sobre todo, se han ido desarrollando determinadas normas y determinadas leyes, en mi opinión, en función de los intereses de los países receptores, ¿no? Es verdad que es un tema muy amplio, es un tema muy complejo y difícil de abordar, y sobre todo además es un tema en el que requiere poner el consenso de multitud de actores. No solo participan los gobiernos, participan también los partidos políticos, los sindicatos y la opinión pública. Todos estos actores, cada uno en determinados momentos y por determinadas circunstancias, también tienen posicionamiento y comportamientos distintos. Pero bueno, para abordarlo, yo lo primero que iba a hacer es cómo reconocer que los flujos migratorios forman parte indisoluble de la historia de la humanidad. Es más, que la inmigración supone y ha supuesto en muchos momentos la identidad de muchos países. La llegada de inmigrantes ha conformado y ha constituido distintos países. Por ejemplo, nada más que en la Grecia antigua ya sabemos que se fueron en busca de otras islas para recoger y para practicar la agricultura. Según el informe de Desarrollo Humano de la ONU, vivimos en un mundo extremadamente móvil, donde la migración no solo es inevitable, sino que es una dimensión importante del desarrollo humano. Casi 1.000 millones de personas, una de cada siete, son inmigrantes. El informe Superando Barreras también nos plantea que movilidad y desarrollo humano muestra que la migración puede mejorar el desarrollo humano de quienes se desplazan de las comunidades de destino a otras distintas de sus lugares de origen. Todavía no está cuestionado que los inmigrantes, que la inmigración pueda tener unas consecuencias negativas. Esos son debates que se están abriendo en esta situación de polarización de la ultraderecha. La intensidad y la velocidad del fenómeno migratorio en las últimas décadas se ha originado especialmente por el proceso de globalización, liberalización económica, la democratización de los países y los avances de las nuevas tecnologías de comunicación y los transportes. Toda esta situación ha potenciado los fenómenos migratorios. España, desde luego, no ha sido ajena a esta dinámica. Y ya desde principios del siglo XXI mostramos ser un país con unas grandes tasas de inmigración. Lo que hace décadas era impensable, era una fantasía, hoy nos hace situarnos en una de las poblaciones con mayor atracción para la inmigración, junto con Alemania, Francia o el Reino Unido. Como decía, España ha sido uno de los grandes países tradicionalmente emigrantes. La principal migración se produce en España en tres periodos. Podemos situarlos en tres periodos. El primero, antes de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, hacia América Latina. La segunda oleada de migración procedente como consecuencia de la Guerra Civil. Y la tercera, se va a producir el gran éxodo de los años 50, final de los años 50, primero de los 60, cuando España realiza la primera apertura de fronteras con el plan de estabilización del 59, que va a hacer que montones de españoles y españolas salgan fuera para trabajar. Sin embargo, en la última década esta situación se ha invertido drásticamente y esta tendencia se ha convertido en el polo opuesto. Según el Instituto Nacional de Estadística, hemos pasado de 500.000 de extranjeros residentes en 1995, de los que el 40% eran inmigrantes, a más de 5.5 millones, de los que el 70% son inmigrantes. La población del umbral de acogida alcanzaba en este momento el 12% de la población, lo que significa que la población inmigrante aumentaba más del 10%. Yo soy muy dada a dar datos porque si no, no nos podemos hacer una visión de la realidad, aunque hay que contextualizarlo. el fenómeno de la inmigración ha adquirido una velocidad y una intensidad que la inmigración incluso ya llega a ser uno de los principales problemas que, según el CID, se plantean dentro de la población, adoptadas especialmente por los gobernantes. Unas políticas que probablemente tendríamos que cuestionar en relación al control de las fronteras. Pero bueno, ahora lo explicaré un poquito más adelante. Siguiendo este orden cronológico, la primera ley que se aprueba en España, la primera ley de extranjería, es la Ley Orgánica de 1985. Donde se aprueba esta ley de extranjería, se crean los centros de detención de extranjeros ilegales y su posterior expulsión. Probablemente esta ley se plantea con toda seguridad para dar una tranquilidad y una seguridad al resto de nuestros socios que ya nos incorporamos a la Unión Europea. Y entonces, ante determinada resistencia de que podíamos ser un canal de entrada, se crea esta ley para poderla controlar o aminorar. Posteriormente se crea la ley del año 2000, 2003 y 2009, en la que lo que se va a hacer un poco es ir matizando cuáles son esas regularizaciones y, sobre todo, unas regularizaciones ya muy vinculadas con el pacto dentro de la Unión Europea, con el pacto comunitario. En el año 92 la Constitución se modifica porque para la primera modificación que se hace en la Constitución desde el año 78 para poder garantizar que los inmigrantes no solo que tengan derecho a votar, sino a ser elegibles también. Y es la primera modificación que se hace en la Constitución. En el artículo 149 ya se recoge que el Estado es el que tiene la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración y extranjería, y también sobre el derecho de asilo. Aunque en el artículo 13, en los derechos fundamentales, derechos y libertades, también se recoge que los inmigrantes tienen los mismos derechos y los deberes fundamentales que los nacionales. En principio, podemos decir que la estancia tiene un carácter general de una duración de 3 meses, salvo supuestos excepcionales, profesionales o de estudiantes, que se puede prorrogar. La residencia suele ser temporal y, pasado 5 años ininterrumpidos bajo esta situación, deviene, en principio, de manera permanente. A estas situaciones tenemos que admitir otra situación administrativa, que es una situación de tránsito, en la que no es de manera permanente, pero que estás aquí durante un periodo de tiempo concreto. La crisis económica del año 2008 que sufrimos va a ralentizar considerablemente los flujos migratorios, hasta tal punto que se producen saldos negativos. Y luego, posteriormente, han ido reconsiderando un poquito, pero sin llegar a significar mucho esta migración. La gran mayoría de inmigrantes acceden por vías legales, aunque posteriormente se convierten en irregulares, cuando se prolongan sus tiempos de estancia más allá del tiempo ya establecido por el que entraron de manera legal. No obstante, también hay un flujo constante de inmigración irregular procedente del norte de África y de otros países africanos a través de la frontera de Ceuta y de Melilla. La inmigración se ha convertido en una cuestión esencial dentro de la agenda política europea. Y retomando ya un poco el tema de la Unión Europea, que es el que va a ir marcando de alguna manera, aunque, como decía al principio, los Estados son los que de alguna manera tienen la última palabra sobre quiénes entran y quiénes no entran, ellos son los que tienen la potestad de decidir. Sin embargo, dentro de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, sí que se empiezan a plantear ya determinadas políticas, como digo, dentro de su agenda, y que España, dentro de ella, pues necesariamente tiene que acogerse a ella. Sobre todo, lo que va a desarrollar Europa son multitud de directivas, y ya sabemos que las directivas tienen multitud de excepcionalidades, en fin, que son difíciles luego de aplicar. La crisis migratoria que sufre la Unión Europea en el año 2014, 15 y 16 con la guerra de Siria va a poner de manifiesto que Europa no tenía una política comunitaria para poder afrontar el grave problema de la inmigración. Y es curioso cómo esta cifra de inmigración que se produce en esa gran oleada hacia Europa, España es precisamente donde se produce la menor llegada. Se produce esta llegada a través de otras fronteras, por ejemplo, de Italia, de Grecia o de la Europa del Este. Sin embargo, España en este momento aporta un flujo, según datos del INE, del 1%, porque ya se va a hacer desde otros países. Y sobre todo, además, porque también España tiene una política mucho más contundente de control de fronteras. Todos los acuerdos con Marruecos y todos los acuerdos con otros países norteafricanos hacen que se tenga una política mucho más consistente, sobre todo especialmente de devoluciones antes de entrar o en el mismo lugar de la frontera. Según datos que son un poco escalofriantes, más de 230.000 personas fueron devueltas en frontera en el año 2018, ¿no? Que supone casi la mitad de lo que se devolvió, de las devoluciones que se hicieron en todo el resto de los países europeos. Lo que decía antes, toda la cooperación con Marruecos y con países africanos y la creación del sistema integrado de vigilancia exterior hace que la expulsión de los inmigrantes legalmente sea mucho más fácil, aparte de que se aumenta todo ese control con un potencial de personas y de medios y de recursos. Una situación que quizás se hace mucho más difícil y más compleja cuando se sitúan en procesos administrativos. Ahí sí que el proceso administrativo es mucho más complejo y más difícil. Pero claro, si te cojo en el mismo momento, pocos procedimientos hay, simplemente te vuelves para atrás, ¿no? Y entonces ha sido la razón por la que se aumentaron tanto las devoluciones en ese momento. También hay que decir, las devoluciones en caliente, claro, o sea, ha habido un gran esfuerzo y un gran multitud de recursos para que eso se diera y, claro, porque ya una vez dentro ya entra en un procedimiento pues de detenciones legales, ilegales, procedimientos administrativos, que ya sí que la cosa se puede complicar, pero en ese momento pues simplemente no se deja entrar y se devuelven y ahí ha sido, ¿no? Hombre, también hay que decir que todo este control de frontera también ha tenido consecuencias positivas, por ejemplo, para todas las tratas de seres humanos, para el control de falsificación de documentos, para el tráfico de estupefacientes, es decir, también ha tenido esas consecuencias, no solo ha sido negativo, es decir, que también ha actuado en ese sentido. Pero volviendo a nuestra actualidad, en el momento actual tenemos 6,5 millones de inmigrantes, lo que supone un 40% de la población. De ellos, perdón, un 14% de la población, perdón. El 30% de esta población inmigrante procede de la Unión Europea, otro tercio procede de Iberoamérica y el resto procede de países africanos. Una proporción importante de estos inmigrantes se ha nacionalizado ya en España. En la última década, más de 1 millón de inmigrantes adquirieron la nacionalidad. El 78% de los nuevos españoles vienen de origen iberoamericano. Y quizás lo más sorprendente en estos últimos años, sobre todo quizás en el último año, es la suma, la gran importancia de peticiones de asilo y de refugio político que ha habido. De 3.000 peticiones que hubo en el año 2009, en el año 2010, en el año 2021, en el año en curso, 95.000 peticiones. Una nueva realidad que desborda probablemente toda la situación de acogida administrativa y de recursos y que necesita de ajustes estructurales y de presupuestos urgentes para poder atender, porque entre otras cosas también está recogida dentro del derecho internacional el asilo y el refugio como uno de los derechos que los países y los estados están obligados a realizar. Y quizás también yo hay que tener, siguiendo con esta relación de la Unión Europea, cuando la Unión Europea se plantea su formación, todos los tratados fundacionales, no solo era crear un espacio comunitario de mercado común, no solo de quitar aranceles, sino que también el objetivo era la libre circulación de las personas. Y tuvo que esperar hasta 1985, donde se firma el Acuerdo de Schengen, de la libre circulación de las personas dentro de la Comunidad Europea. Por lo tanto, toda esta situación de acogida o de devolución de inmigrantes también cuestiona los tratados fundamentales, los tratados fundacionales de la Unión Europea, que es la de tanto de acogida y de libre circulación como de respeto a los derechos humanos. De tal forma que, además, en este sentido es interesante destacar cómo la Unión Europea también ha ido modificando su proyecto de recogida de inmigrantes. En los años 90, como consecuencia del desarrollo económico que estamos viviendo, sobre todo en el mundo occidental, Europa hace una llamada a la apertura de las fronteras y sobre todo basado en que las personas que proceden del extranjero pueden tener consecuencias muy positivas para nuestro país en términos de rejuvenecimiento de la población y en términos de aprovechar también la oportunidad de personas que tienen una especialización profesional y una capacidad de conocimiento que nos pueden aportar a nuestro crecimiento, no solo de España, sino ya hablando ya de la Unión Europea. En este momento es cuando se plantea lo de el dar el tratado de residencia para todos los trabajadores que llegaran a Europa. Esto tuvo una gran resistencia, sobre todo especialmente por Alemania, de ampliar esta residencia a todos los trabajadores y se modifica, ya digo que en la Unión Europea las cosas que son muy lentas, hasta el año 2005, creo que fue 2007, cuando se plantea lo de la tarjeta azul, que se da el permiso de residencia para trabajadores de cualificación. Una cualificación también muy matizada, porque tenía que tener el salario medio, superar el salario medio. Los salarios medios ya sabemos que dependen de los países, o si hablamos de España, de las comunidades autónomas, pero bueno, que estaba ya eso en relación con características más de carácter profesional y de carácter de conocimiento académico. Porque luego también se hace uno de residencia para trabajadores temporales, pero también temporales con programas muy específicos, no para los que vienen a recoger, digamos, las fresas, sino temporales, muy, muy específicos, sí. Que parece ser, según evaluaciones, tuvo poca relevancia. En este momento que esto se decide en el Consejo de Tampere, se va a marcar también cuáles son los comportamientos en relación a respetar los derechos humanos, sobre todo en frontera, a la necesidad de crear una política comunitaria de asistencia a la inmigración, y sobre todo se plantea la necesidad de cómo afrontar el tratamiento de los inmigrantes, tanto desde los países de origen como de los países de tránsito, para garantizar toda esta situación de derechos humanos y su tratado fundacional con los que se plantea la Unión Europea. Pero todo esto se va a modificar completamente a partir del 11S. El 11S va a modificar la manera de atender a la inmigración, porque sobre todo se va a crear un criterio y una opinión pública donde se relaciona inmigración con inseguridad. Y todo esto pues va a plantear ya un comportamiento distinto, unas normativas y unas directivas. A partir de toda esta situación, que, como digo, está además muy mediatizado por un pensamiento de la ultraderecha y muy mediatizado, además se va a conseguir estigmatizar mucho a la población islámica. El islamismo va a ser el principal objeto de referencia a la hora de marcar la frontera y entonces las decisiones que se toman, la principal decisión es la externalización de la frontera. Esto que sabemos que se le va a dar dinero a determinados países para que eviten la entrada, entre ellos, por ejemplo, Turquía, miles de millones de euros para evitar que entren. Conscientes, además, por eso digo que es un problema de la inmigración, es un problema sustancial en sus tratados, porque la Unión Europea es consciente de que en Turquía no se respetan los derechos humanos, ni mucho menos, y se crean además toda una serie de campamentos de refugio donde sabemos las condiciones que viven y en las situaciones en las que están. Sobre todo esta externalización de las fronteras se va a plantear con dos grandes implicaciones. Una es la política de sanciones y la política de devoluciones. Bueno, las dos orientadas a lo mismo. Por aquí no pasa nadie y si pasa te multo y si no te doy dinero para que evites que pasen, ¿no? Toda esta situación, bueno, se crea lo que es, quizás, bueno, se crean unas cuantas de instituciones, quizás la más visible, la que ha tenido más relevancia, si lo da la del Frontex, la de esta de fronteras, que no solo para fronteras terrestres, sino que también para las fronteras de marítima, que ha tenido, bueno, se crea, se financia con fondos europeos y ha tenido una importancia relevante para contener la llegada de inmigración. El problema que se plantea ahora mismo quizás en la Unión Europea y dentro de los países es cómo afrontar las condiciones en el largo plazo de la inmigración, la presión migratoria. Y claro, la presión migratoria en la Unión Europea, incluso dentro de España, también lo podemos plantear, las distintas comunidades, pero dentro de la Unión Europea tenemos la zona norte, la zona centro y la zona sur, donde cada uno vive la inmigración de distinta manera, con distintas presiones. Hay una cuestión que se plantea en el Consejo de Dublín, que es quien va a realizar todo el reparto para acoger inmigrantes, pero que lo que crea, según conocimiento mío, crea grandes tensiones por esto, porque no se crean unas condiciones objetivas, sino que lo que se crean es para beneficiar a determinados países, para que lleguen más o que lleguen menos. Lo que está claro es que la población en el mundo se va a multiplicar, sobre todo especialmente la población se va a multiplicar de los países procedentes de África. Y este crecimiento de la población, sobre todo lo que va a hacer es que su crecimiento económico no tiene repercusiones económicas, no va a tener repercusiones en la renta per cápita. Es curioso porque como África ha multiplicado desde los años 50 su riqueza por 7, sin embargo su renta per cápita solo ha crecido un 2%, ¿no? Es decir, el crecimiento económico sigue, pero su crecimiento demográfico y de población le impide que su riqueza. Por lo tanto, la base y la presión migratoria va a seguir sin más remedio en los países de Occidente, en donde de alguna manera se cree, y de hecho no tenemos por qué, cómo lo vamos a negar, que se vive mejor. La Unión Europea cada vez es más consciente de esta situación y probablemente ahora mismo es cómo plantearse la ayuda a la cooperación, sobre todo en los países de origen, y cómo cambiar y poder modificar estos canales de crecimiento con perspectivas para la juventud y con perspectivas para el desarrollo económico. Y sobre todo, yo siempre creo que tenemos que tenerlo presente, que la ayuda a la cooperación surge en los años 50 en el entorno de Naciones Unidas. Y sin embargo, al final ha ido derivando en los intereses de los países receptores de migración o los donantes. Yo te doy esto a condición de que, ¿no? Y entonces todo el desarrollo económico, todo el desarrollo de exportación, todo el desarrollo comercial se ha ido generando en favor de los intereses de los receptores o de los donantes, ¿no? Y toda esa situación quizás tendríamos que hacer un debate profundo de cómo afrontarlo teniendo en cuenta que la población va a crecer y que probablemente a lo mejor no sea la solución mejor la inmigración, sino que las personas puedan vivir en su sitio en condiciones dignas, no en sus países, ¿no? Según la ONU, hay 82 millones de refugiados en el mundo y más de 280 millones de inmigrantes. Y en este debate relacionado de cómo afrontar la inmigración, bueno, yo lo pongo sobre el mantel porque realmente quizás no esté claro cómo es afrontarlo. Pero sí que ha habido como dos grandes líneas de afrontar la inmigración. Uno ha sido el debate del asimilacionismo, que es el que se ha desarrollado sobre todo en Francia. Un deseo de integrar absolutamente a los inmigrantes con plenos derechos que el resto de la población. Pero, sin embargo, esto en la segunda y en la tercera generación ha creado respuestas de defensa de sus culturas, de su religión, de sus costumbres, que de alguna manera han ido chocando con esa integración. En realidad no se terminó de hacer esa integración y ahora se reivindica. Bueno, reivindican pues su forma de vivir y sus religiones mayoritariamente, dependiendo de las poblaciones. Y la otra quizás sea la que yo por lo menos comparto, que es la del multiculturalismo, la del respeto a estos grupos, a su cultura, a su religión, a sus modos de vida, facilitándoles la integración, pero también respetando sus principios para que de alguna manera no se constituyan en enfrentamientos y en formas de atacar a la legalidad existente, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Sabemos también que a partir del 11S hubo una gran modificación del comportamiento y de esa relación del islamismo, que va a ser el foco central de las políticas migratorias. Y poco más, no sé qué os parece, realmente una reflexión difícil de afrontar y difícil de abordar. Sí, sí, sí. Yo te quería preguntar una cosa. tú tenías algo también. Habías dado una cifra que había habido 95.000 peticiones de asilo, pero ¿cuántas se han hecho porque habrá habido muchas, pero ¿cuántas se han resuelto? Pues es que son datos de este año, todavía no. Ha habido, de momento están las peticiones, esos datos del año 2021. Por ejemplo, en el año 2020 creo que se solucionaron como 60.000, hubo 60.000. Hubo 61.000 y se dieron de manera positiva 6.000. Y 4.000, exactamente. Como un 10% es lo que se está relacionando de las peticiones se concede. Eso fue en el año 2019, que hubo como 61.000 peticiones y de las cuales se solventaron de manera satisfactoria 6.000 y pico. Unas 6.000. Alfonso, ¿qué? Ahora, las de este año todavía no están, no sé, son datos ahora mismo. Sí, claro, claro. Quería apuntar que el tema me parece tremendamente complejo, como dice Lola. Es muy, muy difícil de abordar en tan escaso tiempo tantos matices y tantas situaciones diversas que conlleva el tema de la inmigración. Daría para el programa de todo el año que viene el tratar de, y probablemente no llegáramos tampoco a muchos conclusiones, porque la diversidad de opiniones que hay al respecto es tremenda y es difícil encontrar soluciones. Yo creo que el problema fundamental, desde luego, es el que tú señalas, que hay que encontrar soluciones, porque es un problema. Es un problema serio. Y que va a existir. Y va a continuar. Pero va a continuar, además, porque tú has señalado una cosa que no sé si tú lo señalas como que puede ser el mejor camino, pero yo lo veo a corto plazo un camino muy, muy complicado. Se ha tratado de poner en marcha, que es el que las personas sigan viviendo en sus países en condiciones dignas. Lo que pasa es que eso choca, primero, con que puedan existir condiciones dignas en muchos de esos países, porque uno de los motivos fundamentales por los que ocurre esa diferencia que tú has señalado entre el crecimiento de la riqueza en África y su distribución, es la inmensa corrupción que existe en el continente africano y la apropiación tremenda por parte de los que detentan el poder de esas riquezas que no distribuyen entre sus habitantes, que origina, en mi opinión, el foco principal del problema y que con la hipocresía política y diplomática en la que vivimos nunca terminamos de meterle mano. Todos los países somos respetuosos con el resto de los países y así es muy complicado avanzar en ese terreno. Pero además añade otro problema desde el punto de vista europeo y es que tú no lo has comentado, pero sé que también eres consciente de ello, es que Europa necesita de esa gente. Es decir, Europa tiene unas tasas de natalidad bajísimas y es absolutamente fundamental para su desarrollo y para el mantenimiento y la sostenibilidad de la economía europea y de su estado de bienestar el contar con elementos que se incorporen al trabajo. Eso es algo que no queremos reconocer o que no asumimos, pero que es una realidad. Tanto España como el resto de los países europeos o traen inmigrantes o van a tener serios problemas en el futuro. Entonces, hay que buscar unas políticas que sean capaces de atraer a esta gente. Y el problema fundamental el que se ha vivido en la inmigración, ya desde el punto de vista interno, como tú señalabas al final, es el tema de la integración. ¿Cómo integramos eso? Y eso hasta ahora sí que es un verdadero problema, tanto desde el punto de vista del multiculturalismo como desde el punto de vista de la integración y la asimilación. En los dos casos es un foco de conflicto. La integración en determinadas poblaciones es más fácil de conseguir. Por ejemplo, en España las personas que vienen de América se integran con mucha mayor facilidad. Es verdad que se pueden generar pequeños guetos, no guetos, sino, digamos, lugares de encuentro de esas personas y están más cerca y más concentrados en determinados puntos, pero sin embargo su nivel de integración cultural es grande y no son foco de conflicto, más que en el caso a lo mejor de pequeñas bandas que muchos tratan de poner como un magnificado, y las bandas existen en América, en Europa, en Rusia y en muchos sitios, y por tanto no es un tema de menas, como algunos señalan, ¿no? Pero el otro extremo del multiculturalismo nos obliga a asumir en muchos casos, determinadas actitudes que nosotros repelemos. Y ahora mismo tenemos, por ejemplo, el caso de estas chicas que han muerto en Pakistán, las personas africanas a las que les que cortan el clítoris, sí, cosas de ese tipo. Eso es multiculturalismo, no lo es. Es decir, tenemos ahí un punto realmente complicado en el que tenemos que movernos y en el que tenemos que buscar ese encuentro entre las culturas. Yo creo que sí que hay que sí que hay que hay que buscarlo, porque ni la cultura europea es la mejor del mundo, ni la cultura africana, ni la asiática. Hay que encontrar esos puntos de encuentro, pero la verdad es que hasta ahora no tenemos esa realidad conformada. Es decir, no hay, en mi opinión, ningún camino en el que estemos avanzando de manera seria. Efectivamente, yo creo que en otras ocasiones lo hemos comentado aquí también. El problema de los países pobres no es que no tengan recursos, es cómo se están utilizando y sobre todo cómo nos los estamos trayendo. Era más la comparación de cómo el crecimiento económico puede influir en el crecimiento de la población, sin entrar más. Pero bueno, efectivamente esos países, porque se les extraen los recursos y cuando hablamos de condiciones dignas es que tengan ellos, sean capaces de desarrollar sus propios elementos de riqueza que tiene y que los lleve a vivir de esa manera. Porque luego después hay una situación, yo creo que Europa también es consciente y lo somos y lo hemos sido y de hecho, fíjate que yo lo he dicho, que en los años 90 la apertura de fronteras se hacía con el objetivo de rejuvenecer la población y todavía no habíamos llegado todavía nos faltaba a la mayoría de edad los que estábamos y además por ese aprovechamiento de oportunidades profesionales. Pero hay una cuestión que condiciona muchísimo este hecho y es que los permisos de residencia están vinculados al mercado laboral. Y entonces, en la medida en que el mercado laboral está muy deteriorado, en la medida en que hay una crisis económica, en la medida en que prácticamente no tenemos trabajo para los residentes nacionales, pues la población extranjera se nos convierte en una situación permanente de enfrentamiento. Entonces, habría que plantearse otros elementos más diferentes de permisos de residencia y de acogida de las personas. Pero claro, en la medida en que están, ¿por qué fueron saldos negativos en el año 2008? Porque había una crisis económica que donde venía la gente. ¿Por qué no venía la gente en la dictadura aquí a España? Porque si la gente no tenía ni para comer, estaban las cartillas de racionamiento vacías, ¿no? Entonces, en la medida en que toda esa situación, y Europa ahora mismo tiene un problema de mercado de trabajo, porque el mercado de trabajo, cuando ya se externalizaron multitud de actividades, ahora nos hemos dado cuenta que realmente lo que nos hemos quedado es sin trabajo para mucha gente, ¿no? Tuvo su beneficio en su momento y también para nosotros, pero no se llegaron a evaluar las consecuencias con todas las dimensiones, ¿no? Y entonces ahora mismo Europa tiene un problema de mercado laboral, igual que lo tenemos en España, y toda esa situación afecta a la inmigración y nos hace posicionarnos de manera diferente y como realmente lo vemos como gente pues que nos va a quitar nuestro puesto de trabajo o que puede de alguna manera deteriorar nuestras condiciones, ¿no? Y sin embargo, lo que nos ponemos en valor es que realmente siguen haciendo el trabajo que no queremos hacer. Porque, por ejemplo, en La Fresa, y además es conocido, más de 5.000 trabajadores, nada más que para una cosecha, que no es decir de manera, para una cuestión de recogida de frutos rojos, y todo el mundo sabe que es ilegal, y están allí trabajando. O sea, que todavía, a pesar de eso, seguimos utilizando su mano de obra, o bien porque no queremos hacerlo, o bien porque las criaturas aceptan unas condiciones que aquí nuestra cobertura, afortunadamente, pues nos permite decir que no lo hacemos, ¿no? Y la verdad que sí, que es muy complejo lo del multiculturalismo, efectivamente. O sea, hay cosas que no las compartimos, por mucho que las respetemos. Hay cosas que no las vamos a compartir independientemente de la integración o la no integración, ¿no? Pero bueno, yo, si queréis, podemos seguir ahondando y haciendo. Sí, yo creo que. Buscando parcelas de cómo afrontar esto y. Sí, yo creo que es interesante como para hacer algún programa más en este sentido, ¿no? Porque podríamos traer muchas más cosas. Pero bueno, ya se nos ha ido el tiempo y tenemos que pasar. Tenemos que seguir con el programa. El bueno, número uno de la radio. Pues claro, hija, muchas gracias. Muchas como gracias. Siempre. Nada, es un placer. ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. En los domingos de Paradigma, los libros. Bueno, y seguimos en este domingo con la sección de los libros. Y tenemos en la sección de los libros a Blanca, que es una oyente habitual y que nos trae siempre libros interesantes. Blanca, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Me alegro. Bueno, ¿qué libro nos traes hoy? Bueno, pues hoy... Yo he leído últimamente unas pocas de libros, esta última temporada estoy con lectura, pero me gustaría hacer una referencia a un libro que he leído que me ha gustado mucho, que se llama Diferente, de Eloy Moreno, de la editorial Random House. Eloy Moreno es un escritor de 46 años que nació en Castellón. Yo no tenía ninguna referencia del mismo, pero me llamó la atención la portada. Sí. Era una niña sentada en una cama con un gran sonrío. Y el hecho de que el autor se diera a conocer al autopublicarse su primera novela, que era El bolígrafo de Jai Verde, y que fue todo un éxito. Bueno, pues eso fue lo que me llamó la atención. Al principio, no sé muy bien cómo catalogar el libro. Yo que soy bastante práctica y realista, tú lo sabes, sí. Cuando empecé a leerlo me costó meterme. No sabía muy bien si era un cuento, una novela fantástica. No lo tenía muy claro, pero poco a poco me fue atrapando y comprendí lo que se decía en la reseña, que era, ¿y si lo único normal es ser diferente? Yeah. Entonces, bueno, ahora te explico un poco lo que yo he sacado de la novela. La novela es como un puzzle que a medida que va armando cada parte, va teniendo sentido, pero no sabe muy bien cuál va a ser el resultado final, por lo que acaba leyéndolo como si fuera una novela de intriga. Ya. La editorial no da muchas pistas de forma deliberada sobre el libro. No te da una reseña ni te lo resume. Sí, sí. Yo solo te diré que es la historia de una niña de 13 años y su psicóloga, contada en dos espacios temporales y que te lleva a reflexionar un poco sobre lo que significa ser diferente y ser normal. Ya. La historia es una llamada a disfrutar cada uno de los momentos de la vida, de tratar de ser empáticos con la gente, de ayudar, de regalar un poco de felicidad y de apreciar la salud que nos permite hacer cosas tan sencillas como caminar, escuchar, comer, valernos en el fondo por nosotros mismos, cosas que a la vez tan importantes que solo valoramos cuando las perdemos. Sí. Es una historia que, aunque narra situaciones difíciles, nos deja sentimientos positivos y a la vez nos hace reflexionar sobre que la vida nos permite, sobre lo que la vida nos puede hacer cambiar en un segundo por multitud de circunstancias, cómo cambia la vida, ¿no? Sí. Por último, te diré una frase que para mí resume la historia y que decía: yo estaba allí para explicarle lo que significa la muerte y al final fue ella quien me enseñó lo que significa la vida. Oh, qué bonito. Esta es mi remejoración. Qué bonito, Blanca. Sí, a mí me ha resultado muy bonito y muy diferente. Y no sabía quién era el autor, ni había leído nada, y me resultó muy bonito. Es una prosa muy poética, y después de leer muchos libros de estos, de que nos flagelamos mucho, de mucha tragedia, de pronto una cosa que, no siendo un libro de una obra de risa, de cómica, pero te deja un pozo de esperanza, ¿no? Que te permite decir, pues podría ser de otra manera y es posible que pueda ser de otra manera, ¿no? Yeah. Siendo muy realista, es muy difícil, pero bueno, el libro te hace que lo leas con mucho gusto y al final también. Ya, yeah. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más nos tienes que decir? ¿Algo más? Pues no sé, yo otro libro que me ha gustado mucho también y que tampoco sabía yo quién era es Salvatierra, de Pedro Mairal, de la editorial Libro del Esteroide. Yeah. Es un escritor argentino y cuenta la historia. Es muy pequeñito, el libro tiene 100 y pico páginas, lo puedes leer de un tirón. Cuenta la historia de un pintor que deja en herencia a su hijo un enorme mural en el que cuenta su vida y la de la que rodea, ¿no? Es un libro de una prosa aparentemente sencilla y que parte de una idea muy original. Es un librito también para leerlo en una tarde, muy bonito, con una escritura muy bonita, ¿no? Y luego he leído otro, pero ese lo tengo que dejar pasar, porque al principio me gustó muchísimo, luego ha sido un poco de vaivén, que es Lectura Fácil, de Cristina Morales, de la editorial Anagrama. Yeah. Este ya es más grueso, y este es un libro que para mí, yo tengo que dejar posarlo un poco, porque es un libro para mí más difícil. Bueno, eso es lo que ha habido en este último tiempo. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Blanca, por estar aquí con nosotros y por tus sabrosas conclusiones que sacas de los libros, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, hombre, se trata de eso, de por lo menos aprender algo. Claro, claro que sí. Pues muy bien, Blanca, un abrazo, ¿eh? Vale, un abrazo a vosotros. Adiós. Venga, hasta ahora. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! ¡Vámonos! Pues amigas y amigos, un domingo más entramos en la sección de los discos dedicados y tenemos a una amiga nuestra, Rosa, que solicita para sus hermanos una canción de Navajita Platea y de Alba Molina, Noche de Bohemia. Te olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro desde que te marchaste. Bueno, y nos vamos a una petición de Tania y de Esther, que son amigas de María, y nos solicitan el tema de Rosalén, Alivio. Te duelen los ojos, sientes como se hinchan, toca remar. Me balanceo en hilos de coser, estoy a punto de caer. Apuras el café, apartas el diario y te vas. Agarras calendarios y te mientes y al romperlo pretendes al tiempo engañar. Y te levantas, enciendes la luz y te parece que hiere. Y te bañas y al caer el agua te parece que empapa de más. No estoy hecha para mí. Y en cambio, cuando te miro, todo cobra sentido. Y si vale la pena, es por ti. Y en cambio, cuando te miro, todo cobra sentido. Y si vale la pena, es por ti.

ya en la última petición de este domingo nos solicitan Pablo y Daniel para su padre y nos piden una canción de Dan Harmon, I Can Dream About You. Ansiedad. Y seguimos, seguimos con nuestro programa y están aquí los recortes de prensa. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días a todos. Yo sé todas. Que en esta semana has estado enclaustrado en tu casa, achacando que hacía mucho calor, pero estoy seguro que no era eso solamente. ¿Qué pasa, Alfonso? Nada. ¿Qué nos traes hoy? Buenos días, Alfonso. Muy buenos días. Bueno, también estaba trabajando un poquito para la comunidad. Muy bien. Pero sí, salir he salido poco porque no anima mucho el tiempo. Mira, pues hoy en recorte de prensa he traído un par de noticias que espero que os llame la atención. Una es sobre curiosidades del cuerpo humano. El cuerpo humano es una estructura, como ya dice nuestro amigo Manolo, muy compleja, pero absolutamente fascinante. A pesar de que la ciencia estudia toda y cada una de las partes del cuerpo humano desde hace siglos, nunca se termina de conocer del todo. Hoy voy a relataros algunos datos curiosos o interesantes que se han ido descubriendo del funcionamiento del cuerpo humano. Por ejemplo, ¿vosotros sabéis que los ojos hacen mucho más ejercicio que las piernas? Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imagináis, aproximadamente 100.000 veces al día. Para que os deis una idea de cuánto es eso, deberíais de saber que esta relación, para que los músculos de las piernas hagan la misma cantidad de ejercicio que hacen los músculos de los ojos, deberíamos de caminar aproximadamente 80 kilómetros por día. O sea, que os hacéis una idea de cómo se mueven, están en continuo movimiento los ojos. Otra cosa curiosa del cuerpo humano es el tema de las huellas digitales. Siempre hablamos de las huellas digitales. Pues hay muchos otros aspectos del cuerpo humano que funcionan también, como que pueden funcionar como huellas digitales. Por ejemplo, el aroma. Todos tenemos un olor diferente. Cada una de las personas tiene su aroma personal debido a las feromonas. excepto los gemelos idénticos, obviamente, que tienen exactamente el mismo olor. Hablando de esto, vale aclarar que según la ciencia, las mujeres siempre huelen mejor que los hombres, y lo dice la ciencia, ¿eh? La nariz puede recordar hasta 50.000 aromas diferentes. ¿Y cuántas piscinas creéis que puede llenar las babas? Uy, por Dios. ¿Pensáis que la saliva es capaz de rellenar alguna piscina? Pues sí, la función de la saliva, que es envolver el alimento para que no raspe ni desgarre las paredes del estómago, está en continuo funcionamiento, igual que los músculos de los ojos. Y a lo largo de una vida, una persona genera saliva suficiente como para llenar dos piscinas olímpicas. Dios. Dos piscinas olímpicas. Y ahora una de sexo. Oye, llevamos un programa. Esta semana vaya. ¿Vosotros sabíais que un óvulo se puede ver a simple vista? El espermatozoide masculino, sin embargo, es la célula más pequeña del cuerpo. En contraposición, el óvulo femenino es la más grande. De hecho, el óvulo es la única célula del cuerpo lo suficientemente grande como para poder verse a simple vista. Y siguiendo con temas sexuales, ¿sabíais que el tamaño del pene es proporcional al pulgar? Sí, sí, ya hay aquí alguno midiéndose el pulgar. Hay muchos mitos alrededor del tema, pero la ciencia dice que el pene de un hombre promedio mide 3 veces el tamaño, no, sí que voy calculando, el tamaño de su dedo pulgar. Otro elemento curioso. Más de uno estará en su casa buscando midiendo, metros y sí, cosas. Sí, sí. El cajón de la cocina, el otro, ¿no? ¿Dónde estaba el metro? Otro elemento curioso e importante del hombre, que es el corazón. ¿Sabíais que el corazón es capaz de generar un movimiento tan fuerte como para poder mover un coche? De hecho, la presión que genera al bombear la sangre podría, si saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia. El corazón es un órgano sumamente poderoso, tiene una tremenda fuerza. ¿Y qué decimos del calor corporal? El calor corporal es mucho más intenso de lo que imaginamos y puede hacer cosas curiosas. Por ejemplo, en 30 minutos el cuerpo humano libera suficiente calor, y eso que no lo han medido en Córdoba, como para hervir casi medio litro de agua. Que traigan aquí el puchero hoy. Como estamos aquí hoy, este domingo que estamos aquí. Y ya termino con un par de detalles más sobre curiosidades del hombre. Vosotros sabéis que, pensáis que cuando estáis viendo el polvo en vuestra casa, estáis diciendo, hay que ver qué sucio está todo, lo que entra por la calle y demás. Pues no. El polvo que vemos frente al resplandor que entra por la ventana, así como el que se acumula en el suelo o sobre los muebles, está compuesto casi en un 90%, por células muertas de nuestro cuerpo. O sea que pensad que estáis viviendo en un cementerio. A mí lo que me impresionó de eso, una vez que yo vi un programa, la cantidad de bichos que hay en las sábanas de la... Ah, sí, sí, cuando te ácaros, cogen... los ácaros y todo eso. Y cuando, lo aumentaron y digo... Cuando te meten un microscopio, pues fíjate... Eso no se me ha olvidado a mí nunca. Si te ponen el microscopio en el suelo, te lo ves de células muertas. Bueno, yo creo que nosotros en sí, si suelo. Nos metieran un microscopio en la cara, por cualquier parte del cuerpo, estamos llenos de... Esas cosas maravillosas. Esas tonterías las hemos hecho cuando teníamos un microscopio a mano estudiando, ¿eh? Yo recuerdo haber visto más de una guarrada usando el microscopio. Bueno, y por último, una cosa también divertida. ¿Vosotros sabíais que los hombres y las mujeres escuchan de manera diferente? Las mujeres escuchamos más. Eso es. La manera en que los hombres y las mujeres piensan, actúan y toman decisiones es diferente. Y esto es bien sabido. Pero los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana han descubierto que estas diferencias se aplican incluso en la manera en que ambos sexos escuchan. Los hombres procesan sonidos solo con un lado del lóbulo temporal del cerebro, mientras que las mujeres usan ambos lados. O sea que eso de que tienes que usar, la mujer usa nada más que una célula, como decía el del chiste, fijaros, no es cierto ni para escuchar, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, y tengo otra noticia más, si me deja. No, pensaba que ya sí, lo... Sí, te he dicho que traía dos noticias, esta es más liviana. pero era interesante, yo creo, que la comentáramos. Y es que han cerrado la última línea del tren de vapor del mundo. Hasta ahora había un tren de vapor que estaba circulando todavía. La revolución industrial, por tanto, ha terminado. El tren de vapor, una de las piezas fundamentales para el desarrollo de la civilización humana, acaba de morir en China, en concreto en las planicies de Sandaolín, al suroeste de Mongolia. Esta línea comercial de vapor era el último lugar del mundo donde se podía ver un tren a vapor en funcionamiento operativo y no como una rareza museística. China, el país con la red ferroviaria de alta velocidad más grande, moderna y rápida del planeta, pese a que China tiene 40.000 kilómetros cuando Europa solo tiene 10.000 kilómetros de línea de alta velocidad, ha jubilado su último tren de vapor. El tren de vapor de Sandaolín comenzó a operar en 1958 para llevar carbón de las minas distribuidas por esa zona. Recorría apenas 10 kilómetros, desde las diversas explotaciones hasta el centro de distribución, desde el cual otros trenes ya transportaban el mineral a centrales térmicas y metalúrgicas de todo el país. La línea utilizaba una flota de unas 9 locomotoras 282, con 8 ruedas centrales conectadas al sistema locomotriz colocadas entre dos paredes de ruedas de arrastre. Unas enormes máquinas de 2.270 caballos diseñadas y fabricadas en China para el transporte de mercancías pesadas, con una fuerza de tracción de 250 kilonewtons. Al final, retiraron las tres últimas el pasado 25 de abril. Desde el 7 de mayo, en aquellas vías solo quedan varias grúas, también con motor de vapor, que están desmontando los raíles. Afortunadamente, parece que las tres últimas locomotoras se mantendrán en estado operativo durante algo más de tiempo para realizar trabajos puntuales hasta que terminen sus días en un museo. Durante los siglos XIX y XX, los trenes de vapor encabezaron un salto sin precedentes en la historia de la humanidad. En el curso de pocos años, las largas distancias que separaban ciudades y países se desvanecieron, con pasajeros y mercancías trasladándose en masa y de forma segura a lo largo de cientos de miles de kilómetros de distancia. Lo que antes eran viajes de varios meses de duración, en los que llegaban a su destino un grupo diferente del que partió, con varias muertes y nacimientos por el camino, pasaron a ser cuestión de días, incluso de horas. Está claro que estas máquinas ya no tienen cabida en el mundo moderno. La propia China, que ahora jubila a estos tres últimos titanes, tiene ahora miles de trenes de alta velocidad cubriendo esa red de 40.000 kilómetros. Una red que completó 2.290 millones de viajes en 2019, con un total de 13.000 millones de viajes en los famosos trenes bala, desde que comenzó a operar en 2003. Obviamente, esos números serían imposibles con máquinas de vapor, pero eso no quita que sea una pena verlas marchar, relegadas para siempre, a ser bellas curiosidades de museo. Estupendo, Alfonso. No decía yo que algo se estaba tramando en esa en ese encierro que había, que se había hecho. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Y seguimos con nuestro programa de los Domingos de Paradigma. En esta ocasión traemos una carta que podríamos decir que viene de Estados Unidos, y la escribe Lidia Saldaña Fan. Hace unos días yo pensaba, antes de verla a ella, ponerme en contacto y que nos contara algo de lo que está haciendo en Estados Unidos. Ella estudió filología y nos lo cuenta su estancia en Estados Unidos. Y aquí viene. Llegué a Estados Unidos el 7 de septiembre del 2021 para trabajar de auxiliar de conversación en un centro de Iowa. Había conseguido una de las 30 plazas que convoca el Ministerio de Educación anualmente en este país. Viví allí 8 meses, aunque volví por Navidad a España, hasta que el programa acabó a finales de abril. El pueblo en el que trabajé es West Liberty, de 3.700 habitantes, situado en el este del estado de Iowa, muy cercano al Mississippi y a Illinois. Sus calles recuerdan aquellas que todos tenemos en la mente por el cine estadounidense: casas de madera, yardas con árboles y césped, y ardillas por doquier. Tan es así que al pasear solía tener más la sensación de estar en un camping que en un pueblo real. El colegio que me tocó era una escuela elemental. Trabajé con 2 grupos de primer grado, niños de 6 y de 7 años, a los que ayudé en las asignaturas de español y matemáticas, ambas impartidas en castellano. El distrito escolar tiene un acuerdo con el Ministerio de Educación, el cual proporciona personal nativo cada año para su programa dual, que combina enseñanza en inglés y en español. El impulso de este programa se debe a la condición social del pueblo, con una mayoría hispana, categoría usada en Estados Unidos para todas aquellas personas con origen o descendencia de un país donde se hable castellano, por lo que los españoles también estamos incluidos en ella. Así pues, la mayor parte de los niños del centro eran inmigrantes de primera, segunda, tercera e incluso cuarta generación, cuyo dominio del idioma variaba. En los grupos con los que trabajé, incluso aquellos que menos sabían, entendían algo de español y ponían todo su esfuerzo en comunicarse con el único niño que no hablaba nada de inglés. Otros hablaban con algunas lagunas en el léxico, y también había varios que hablaban español perfectamente. Los niños que no tenían ningún contacto con el idioma, ni tampoco ninguna herencia hispana, solían poner igualmente mucho interés en aprender. Mis funciones en el colegio eran variadas. Principalmente ayudaba con la rutina de la clase, que implicaba hacer de todo, desde solucionar pequeños conflictos hasta ayudar a buscar algún material que se le hubiese perdido a algún estudiante. Resolvía las dudas con los ejercicios de matemática, me encargaba de cuidar o llevar a cabo alguna actividad en las rotaciones que preparaba la profesora y practicaba diferentes libros con los niños, lo cual les permitía leer en clase y les hizo aprender muchísimo. También llevé actividades a clase para que los niños aprendieran más español o conocieran mejor ciertos datos básicos de la cultura, como los paisajes, las fiestas y la comida. Por último, en algunas ocasiones hice de intérprete de padres y niños que no sabían inglés. Trabajé ayudando a una profesora de origen americano y filipino, la cual sentía pasión por el español y una gran curiosidad por España. Me siento profundamente agradecida por haber conocido a una persona tan llena de bondad y sensatez como ella. A lo largo del curso hablé con ella de mis preocupaciones, de mis valores, mi familia y de mi pueblo. Conversar con ella me hacía sentir que podía dejar de lado mi fría faceta de currículum con la que inevitablemente un auxiliar se presenta en su colegio, un joven que ha estudiado tal cosa, que habla español, para poder ser simplemente yo misma. Siempre que he comentado esta experiencia con alguien, hay un tema que no puedo evitar nombrar: el mal tiempo. Es un asunto mencionado con frecuencia por aquellos que emigraron al extranjero cuando hablan de los inconvenientes de no estar en España. En mi caso, tampoco fue ninguna tontería. Iowa tiene un clima continental, por lo que a los tornados y nevadas hay que sumarle unos meses fríos en los que se hace difícil mantener una vida social normal. La nieve se congela y es peligroso caminar y conducir. Nunca imaginé que me pasaría tantos meses buscando en internet la temperatura y la sensación térmica para saber a qué hora salir a comprar comida, ni que habría mañana en que tendrían que llevarme en coche para evitar que la piel entrara en contacto con el aire gélido durante mucho rato. Cuando lo peor del frío pasó, una profesora española del colegio y yo nos tomábamos unas margaritas los viernes y hablábamos de lo mucho que echábamos de menos el buen tiempo de nuestro país. Compartí esta experiencia con ella y dos profesores más. Todos ellos trabajaban en Estados Unidos gracias al programa del profesorado, que ofrece 620 plazas en el país y también está organizado por el Ministerio Español. Fueron un gran apoyo durante mi estancia en el país, ya que a menudo teníamos problemas similares. Nuestros miedos comunes tenían que ver con la desprotección y con el estar lejos. ¿Y si nos pasaba algo realmente grave y nuestro seguro sanitario no podía cubrirlo? ¿Y si se nos bloqueaba la tarjeta del banco en un mal momento? La falta de transporte público podía hacer que dependiéramos de otros para que nos llevaran a algún lugar. Puedo decir que al menos en el pueblo en que estuve me sentí tranquila en todo momento, pero la inseguridad era muy frecuente cuando viajé y vi ciudades más grandes, y el hecho de que mi familia estuviera en otro continente y en un huso horario tan distinto no hacía más fácil la situación. Creo que una de las cosas que más llamaría la atención a un español es la cortesía propia de los estadounidenses. Es muy frecuente que las personas se ofendan por alguna razón y exijan al otro que cambie su actitud. Yo llevaba ya bastantes meses allí cuando me advirtieron que no podía usar un determinado verbo para pedir a los estudiantes que se callaran, porque suena muy mal. La profesora que me lo dijo y yo nos reíamos mucho cuando le comenté la extraña expresión que adquiría la cara de los niños cuando los mandaba a callar. Es por ello por lo que, en comparación con España, los niños son tratados con muchísima más laxitud, por miedo a que se sientan humillados. A los niños no se les suele castigar y son pocas las consecuencias negativas de sus acciones, lo que con el paso del tiempo genera graves problemas de comportamiento. Tampoco se opta en ningún caso por hacer que se repita curso. Desde que entran los niños sabe a qué promoción pertenecen y es algo inamovible. Incluso en el caso de niños que verdaderamente necesiten ponerse al día, se prefiere condenarlo a no entender nada durante las clases en lugar de procurar que aprendan, aunque no estén con los de su edad. Esto es también el camino al que nuestros políticos, fascinados con Estados Unidos, nos quieren abocar. La razón, origen del consenso y la comprensión, desplazada por el culto a las emociones agradables y el ego, que separan e individualizan. Paradójicamente, esta obsesión con no ofender los sentimientos de nadie poco tiene que ver con la búsqueda de amparar a la comunidad. La vida parece tener más valor en España, por mucho que tengamos un menor desarrollo económico y tecnológico. Estados Unidos tiene un marcado carácter individualista y los servicios sociales están muy restringidos. Se trata de un país en el que las armas son legales. La desigualdad social ha perpetuado el racismo. No hay sanidad pública y los seguros no cubren todo. Y los estudiantes se endeudan para pagar sus estudios. Recuerdo que una de las docentes con las que trabajé había acabado de pagar sus estudios hacía poco y me contaba que pronto su hija tendría que ir a la universidad y volver a tener otra deuda. Una de las situaciones que el programa me permitió conocer mejor fue la de los hispanohablantes, tanto los de mi pueblo como los del resto del país, todos ellos viviendo en una cultura ajena, alejados de familiares atrás. Por mi lado, la nostalgia que podía llegar a sentir era incluso algo placentera, puesto que sabía que mi estancia allí sería temporal. Hablar en español con otras personas me hacía sentir liberada y más cercana a mi casa. Algunos niños que llevaban poco en el país conocían muchas de las canciones infantiles que yo he cantado desde pequeña. Desde luego, creo que mucho de la patria está en la lengua. Llegué a España el pasado 3 de mayo, pero aún hoy tengo la impresión de que sigo en Estados Unidos. Sé que esto sonará cursi, pero siento que he dejado allí parte de mi corazón. A los niños con los que trabajé los quiero mucho y probablemente no volveré a verlos. No hago más que desearle lo mejor a todos ellos, que sean protegidos en su infancia y que tengan las herramientas para saber sobrellevar lo que aún está por venir. Podría escribir mucho más, pero no quiero ocupar más de vuestro tiempo. Puedo añadir que, en comparación con España, en Estados Unidos la comida sabe más dulce, se viste más informal, la vida es más cara, el nivel educativo es peor, hay más trabajo, la historia común y las raíces pesan menos, la gente es más patriota, las familias tienen más hijos y los coches son más grandes. Además, el transporte público es casi inexistente. La leche se vende fresca, se vive para trabajar y en los baños públicos siempre dejan un espacio entre la puerta y el marco para que se sepa que hay alguien dentro. Me despido recordando una cita de Ítalo Calvino en Las ciudades invisibles. El otro lado es un espejo en negativo. El viajero reconoce lo poco que es suyo al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá. Bueno, pues vivir en Estados Unidos me hizo conocer mejor mis raíces y quién soy. Un saludo a todas y a todos y muchas gracias por leerme, por escucharme. Esto ha sido lo que nos escribe Lidia Saldaña Afán. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus... En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, estamos en la segunda parte de la ventana científica y con nosotros tenemos a Manuel Mora Márquez. Manuel, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, pues estupendo aquí, ¿no? Pasando, buenos días. Pasando calorcita y con ganas de revolucionar, ¿no? Cuando me llevo, tengo ganas de pillo, ¿no? Y tengo ganas de... Bueno, ya sabéis de la materia que está hecho este hombre. Así que a empezar el trabajo, Manolo. ¿Qué tal? Pues vamos a empezar como en la semana anterior, vamos a empezar hablando de la efeméride del día, ¿vale? Hoy, tal día como hoy, 12 de junio... de 1901, un físico francés de nombre Henri Becquerel no confundí con su primo, el famoso príncipe de Bequelá, no tienen nada que ver, hace una demostración sobre radioactividad en la Academia de las Ciencias de París. ¿Vale? Con esta acción, este maestro y jefe de los también muy conocidos Marie y Pierre Curie, no sé si lo conocéis, sí, hicieron sí. algún premio Nobel, cosas así, se comenta que son un matrimonio altamente radioactivo. Pues con esta acción se da el pistoletazo de salida a un siglo que, aupado en la física cuántica, una idea genial de otro físico llamado Max Planck, nos descubrirá los secretos más íntimos de los átomos, aquellas cositas pequeñitas que están en nuestro cuerpo, sus partículas subatómicas y, sobre todo, la gran energía que atesoran en su interior. Esta energía quedará, años más tarde, definida matemáticamente por Einstein y su famosa ecuación, E igual a mc al cuadrado, y visualmente las pruebas científicas, y lo dejo entre comillas, es de una forma malvada, haciendo el chiste negro para que nunca más vuelva a ocurrir, de las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. La radioactividad, descubierta magistralmente por este genio científico del país del croissant, la Tour Eiffel y de los Roland Garros del muy patrio Rafael Nadal, tiene tantos clichés, tabúes, mala prensa y se han escrito tantos ríos de tinta que necesitaríamos una temporada entera para hablar sobre ella. Pero claro, tenemos que cerrar este efeméride y darle al César lo que es de César. Decir que la radioactividad está presente en todos los días de nuestra vida. Todos los átomos que conocemos, gran parte de los elementos que conocemos son radioactivos y es pieza clave de aplicaciones biomédicas que también hacen porque lleguemos a ser esos longevos muchachos y muchachas que pasean ahora mismo por Benidorm, ya sea a partir de identificar lesiones y o enfermedades internas con radiografía de rayos X o el uso de radioisótopos en la tomografía axial computerizada, que suena fatal, pero es el TAC, famoso TAC de los colegas no científicos, que se utiliza la obtención de imágenes tridimensionales del cuerpo humano. Si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Bueno, pues seguimos. Y hoy os traigo a esta mesa, José Manuel, María del Mar, Alfonso, os traigo debate. Voy a traer debate, voy a sembrar polémica. ¿Debate, bate, trae? Traigo debate científico. ¿Bate? Sin bate. Debate. Y para ello voy a empezar con un cuento, pero de terror, un cuento que os veréis reflejado. Vamos a ponerle nombre y apellido y empezaremos con un niño, llamémosle Manolito, 6 años de edad, que vive angustiado porque hoy su abuela ha decidido ponerle como merienda un zumo de naranja. Un zumo que ya sabe que tiene un temporizador maléfico, la cuenta atrás de una bomba, cara que engulla y trague el zumo en milisegundos, al frenético ritmo de la abuela de... Tómatelo, hijo, tómatelo. Se va la vitamina. Tómatelo ligero que se va la vitamina. Claro que así, no hemos visto todo reflejado, que sí, sí totalmente. Sí. Ahora que hay que preguntarse qué razón científica subyace, si es que la hay, en que nuestro protagonista, desde los 6 años de edad, vivo así, con ese miedo, con esa angustia de no paladear este néctar dulce de las naranjas. Pues salvo que vosotros, compañeros y compañeras de esta mesa, me digáis lo contrario, estamos ante un bulo súper extendido. Súper extendido, pero donde existe, parafraseando a Becker, en el ángulo oscuro del salón de su dueña, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, una razón científica. Las vitaminas se pierden, salen volando, se escapan o directamente desaparecen. Pues no, no y mil veces no, solamente se transforma porque se oxidan. La oxidación, la razón científica de mi abuela, en la tila de los seres vivos, el proceso que hace que envejezcamos y nos pochemos irremediablemente como fruta. Bueno. Las vitaminas se oxidan. ¿En qué condiciones? En condiciones ambientales. Más rápido, en primer lugar, cuanto más temperatura. Y evidentemente más cuanto más exposición a la luz solar. Por lo tanto, un zumo de naranja no lo podemos exprimir, ponerlo directamente al sol, porque entonces la cagamos, como el que dice, ¿no? Lo cual nos lleva a dos situaciones increíbles, o la imagen que quiero dejar, que el mejor sitio para tomarse este zumo de naranja sería, por un lado, una cámara frigorífica con la luz apagada, ajá, o el Polo Norte de noche. No recomiendo ninguna de las dos cosas. Con la cocina es suficiente. No hace falta que nos vayamos a tomar un zumo de naranja. Vale, pues esta transformación de las vitaminas lleva a la aparición de otros compuestos que no tienen las mismas beneficiosas funciones. ¿Por qué? Porque las vitaminas ayudan al ser humano, ayudan al crecimiento, la salud y participan incluso en la formación de hormonas, glóbulos rojos o incluso en la traducción del material genético, con lo cual son importantes. Es más, las vitaminas son indispensables para el funcionamiento de nuestro cuerpo humano. En el caso que he traído a la palestra de esta historia de terror de este niño Manolito, estoy llorando todavía, la vitamina C o ácido ascórbico se oxida a ácido dehidroascórbico en presencia de oxígeno y luz. En un tiempo medio de, ¿cuánto imagináis? Mi abuela me lo decía en milisegundos. 10 segundos, ¿no? 10 segundos. Pues tarda en oxidarse 12 horas. Así que como dice el refrán, Juanillo, no tenemos que tardar tanto tiempo tomando un zumo, 12 horas tampoco vamos a tomar un zumo en 12 horas, pero nunca debemos dejarnos llevar por la psicosis abuelil, ¿vale? ¿Y de qué va esto la oxidación? La palabra oxidación, pues la oxidación es una reacción química. Me encanta, yo como científico me encanta la química, en la cual un compuesto se alía con el oxígeno, con cualquier otra sustancia oxidante, no tiene por qué ser oxígeno, ¿vale? Y eso lo podemos debatir otro día. Formalmente, y hablando de ciencia pura, pasa por ganancia de electrones, sustancia oxidante, y pérdida de estos, sustancia oxidada, ¿vale? Y os he dejado un par de notas. ¿Podría parecer que estos procesos de oxidación son de científicos de hace 3 días o creéis que desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer? Hombre, tanto no, pero sí que llevará tiempo eso. Sí que llevará tiempo, pues la primera reacción química... Claro, el vino y esas cosas. ...data de hace 1,5 millones de años. De nuestros congéneres Homo erectus. Esta gente lleva muy recta. Vale, iba muy recta, pero eso se llama Homo erectus. Y es la combustión, o sea, el fuego. ¿Vale? El descubrimiento del fuego es una reacción química, ¿vale? Y oxidación. También la oxidación lo dejo cercano. Los micrófonos con los que hablamos se pueden oxidar si no le tenemos cuidado y cariño. Y evidentemente el herrumbre de un metal es lo más parecido a la oxidación visual que vemos, pero es la madre del cordero de todo aquello que llamamos función biológica, digestión, la respiración celular, ciclo de etcétera. Y era una pregunta, José Manuel. Vamos a abrir debate. Venga. Lenteja. Bien. Hasta ahí bien, calentita. Ahora en Córdoba, lenteja regular. Ensalada, con ensalada. Ensalada de lenteja. Pero lenteja, ¿con o sin vinagre? Yo sin vinagre, pero en mi casa se toma con vinagre. ¿Y por qué se toma con vinagre, José? Algo tendrá que haber ahí, algo habrá ahí de ciencia. Claro, claro que debe de haber, pero yo creo que se toma normalmente por el gusto de que te gusta el vinagre. Yo recuerdo a mi hija, a Ana, le encantaba las lentejas, yo las con vinagre. ¿Mi hija se las toma con vinagre? A ver, ah, sí, sí, pues yo siempre me la tomo. Y yo no se lo enseño porque a mí no me gusta el vinagre. Algunos sí, dicen sí. Que es para disimular el sabor. Sí, sí, puede ser. Yo de chico tengo una anécdota pequeñita y me vaya a permitir. Mi madre y mi abuela, mi madre y mi tía ponían la misma lenteja. Guiso de mi abuela. Entonces ellas dos cogen la herencia y estaba mejor la de mi tía y la de mi madre. Si me escucha por la radio, lo siento, mamá. La de mi tía estaba mejor. ¿Por qué estaba mejor? Por dos razones. Una, porque me daba con la paleta, si no me las comía. Y segunda, porque era la primera vez que tomaba vino tinto. Lo diluía muchísimo en casera. Era un brebaje rosa y entonces pues ahí me convencía la lenteja. Pero evidentemente lentejas con vinagre. Y eso tiene que ver con la reacción de oxidación. Un sistema de palo y zanahoria, ¿no? Palo y zanahoria, exactamente. El añadir vinagre a las lentejas, pues también podemos echarle vitamina C, ¿vale? Podemos echarle zumo de naranja a la lenteja. No lo recomiendo, estaría un poco raro. Lo mismo el maridaje, un David Muñoz, lo mismo tal. Pero el añadir vinagre pasa porque liberemos ese hierro. El hierro de la lenteja está atrapado dentro del mismo fruto lenteja y tiene que liberarse. ¿Por qué tiene que liberarse? Porque si no se libera no podemos absorberlo. La absorción de este hierro pasa porque en el intestino esté libre. Si no está libre... No pasa el torrente sanguíneo, si no está el torrente sanguíneo, ese hierro no pasa a la sangre. Pero en el proceso de masticación, ¿no? Se sí, rompe la lenteja. Pero por ese ácido del proceso de masticación que llega en el estómago no es suficiente para que ocurra la absorción de ese hierro. Total, necesitamos que tomárselo con vinagre. Hay que tomárselo con vinagre. Y si no con zumo de naranja, ¿no? Y si no con zumo de naranja. Que hace el mismo efecto que el vinagre. Vale, pues yo me lo tomo con zumo de naranja sí, ya a partir de ahora. Una cuchara de lenteja y otra de zumo. No, de... me lo he hecho ahí mismo. Cierro los ojos y ya está. Venga. Y lenteja, os hago la otra pregunta. ¿Lenteja el mejor amigo de la anemia? ¿Sabéis de qué va la anemia, no? Sí, sí, la anemia. La falta de hierro, ¿no? La falta de hierro. Falta de hierro que realmente es la falta del glóbulo rojo. La gente piensa que falta de hierro lo que realmente es tiene un déficit de glóbulo rojo. El glóbulo rojo que se utiliza en nuestro cuerpo son los transportadores del oxígeno en sangre, ¿vale? La falta del glóbulo rojo parte de la falta de hemoglobina en sangre, que es la proteína responsable de ese transporte, y es la falta de hierro. O sea, le hemos dado la vuelta, ¿no? Falta de glóbulo rojo, falta de hierro. Y las lentejas siempre se han indicado, los médicos lo indican, que no estoy diciendo que no se coman lentejas, como el mejor amigo de la anemia. Hay unos botes específicos, ya de producto químico, que es hierro soluble, pero siempre el hierro de las lentejas se supone que es el que va a hacer que se nos cure esa anemia antes. Pues resulta que no. Bueno, que hemos dicho que no. Que encima que el hierro de la lenteja es bastante insoluble y se absorbe regulero y tenemos que liberarlo con esos ácidos antioxidantes, ¿vale? No es el producto alimenticio con más hierro, ni siquiera el hígado. Fíjate que cuántas veces nos han metido el hígado de... Es que yo tengo muchos traumas infantiles. Pasa como José Manuel con las preguntas. Tengo traumas. El hígado, ahora me gusta más. Pues resulta que he hecho una pequeña investigación y en el cálculo ponderado se presupone que hay una media estadística que las lentejas, los tipos de lentejas, tienen al menos 7,1 miligramos de hierro por cada 100 gramos de producto alimenticio cocinado. Siguiendo ese, pegaría un saltito los pistachos. Tienen 7,3 miligramos por cada 100 gramos de alimento, con lo cual yo prefiero los pistachos, claramente. Me pongo delante, hombre, una cerveza y pistacho. Perfecto, me la apunto de pistacho. Justamente después vendría el hígado, con 8 miligramos. Y ahora, el top one para que la anemia se vaya en minutos, yo no sé si en minutos, pero en poco tiempo, son almejas, berberecho y chirla. Ah, mira, está bien. También. Tampoco me dijo que tampoco está más lejos, que tienen 24... Y se empeñaban que tomaron la lenteja con todas las alternativas. No hay alternativa antes de la lenteja, ¿no, Alfonso? Pues resulta que estos productos, esta delicatez del mar, tienen 24 miligramos por 100. ¿Los mejillones no? Mejillones tiene 8,5 solamente. Tiene un poquito más que el hígado, ¿vale? Y depende de qué mejillones. Si están escabechados, parece que liberan más hierro, claro, y tienen un poquito más. Entonces, la almeja y la chirla, ¿no? Almeja y chirla. ¿Almeja, dicho? Almeja, berberecho y chirla. Ah, berberecho. Con berberecho. Un buen chorreón de limón, que es antioxidante. Los berberechos ahora es que están carísimos. Sí, sí. Todos compras de lata, que también están caros. Si sí, no, caro. No. Me refería a la... A la lata. A la lata. Sí, vale. Con todo, con muchísimo. Con lenteja y vinagre. En contra. ¿Eso te cuadra nada? La chirla, que son baratitas. Y así la abierta. Y chorreón de limón, ¿eh? Si no, chirla y en tu tierra. Ahí está. Chorrocito de limón para antioxidante. Con eso, ahí hablando, terminando con oxidación. Hay moléculas que son oxidantes, por tanto, y moléculas que son antioxidantes. Y estas últimas están muy demandadas. Muy demandadas a rabiar por nuestra especie. Por varias cosas. Una de ellas, por mejorar nuestra salud. ¿Vale? Mejoramos la salud con antioxidantes y alargamos incluso esos procesos celulares que hace que vivamos más. A lo mejor no ponderadamente muchísimo más, pero algo más. E incluso está demandada por nuestra especie a nivel cosmético. Hay muchas cremas que tienen antioxidantes que dicen, favorecen que la piel siga estando tersa pasado un tiempo, ¿vale? ¿Dónde encontramos esos antioxidantes? El más recomendado, y ya lo dejamos para la temporada que viene esto, seguro, empezar a hablar del aceite de oliva o vitamina E, ¿vale? Que es el mayor antioxidante y, por tanto, producto patrio que tenemos aquí en Córdoba, con lo cual hay que potenciarlo. Muy bien. Estupendo. Pues nada, voy a buscar aceite para este verano. Que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Bueno, pero para terminar, y dado la hora de emisión de este programa, que todavía estamos en el momento este, como habéis escuchado, Julio Guerra, de ojalá que llueva café, vamos a hablar de la lluvia. No, vamos a hablar del café. Imagínate que vamos a hablar de la lluvia, no. Del café, la bebida energética por excelencia, despertadora de nuestras mañanas, removedora del sueño nocturno y eliminadora de lagañas matutinas. Sin un café uno no se activa. Es más, una de las responsables de la ingesta inicial que conocemos como desayuno, que hay personas que toman tres comidas al día o coman cinco. Ahí yo no me voy a meter con ellos, ¿vale? Eso son los nutricionistas, yo soy químico nada más. Hablaremos de tipo de café, de preferencia, de marca o de la manía de José Manuel con respecto al café. ¿Tienes alguna manía, José Manuel? Yo no. Bueno, yo... Que hace tiene manía. Bueno, yo no. Yo cuando he leído tu artículo, pues me di cuenta que yo ya dejé de tomar café normal, ya tomo nada más que descafeinado, porque a mí el café es que me quitaba el sueño. No sé si es que, pero me he dado cuenta que he eliminado el café y sigo con el mismo problema. Con la misma problemática. Esa es mi manía. Buena manía. Pues no hablaremos de nada de eso. Hablaremos un poco de las manías de José Manuel, un poquito nada más. Y hablaremos del cafelillo desde el punto de vista de la química. María del Mar, pregunta. Te he dejado a cuadro ahora mismo. ¿Estás mirando? Madre, pregúntame. ¿Tú qué eres, más de café o de té? Yo de café. De café, el té no. Pues. Pero me pasa como a José Manuel, yo ya he desistido del café con cafeína. ¿Y te tomas el té? No. No, me tomo el café descafeinado de máquina, me lo hago apretadico, me lo muelo. He recuperado un molinillo antiguo y me lo muelo, me lo hago un aroma riquísimo. Bien. Pues salvo que digáis lo contrario, café y té son lo mismo. ¿Tienen la misma cafeína? Es la misma sustancia. Pues si dicen que el té tenía más... La misma sustancia. Me pongo en esta cara, la misma sustancia. Con lo cual ha caído un mito, ¿vale? ¿Y por qué es esto? Lo voy a explicar, ¿vale? La culpa la tiene un simpático alemán, ¿vale? Que echarle la culpa a alguien. Sí. El país va mal, pues echar la culpa a gente de fuera, a alemanes. Llamado, y lo voy a reproducir, Friedrich Ferdinand Runge. Rungito para los colegas, ¿vale? Vamos a dejar rungito para los colegas. Que descubrió la cafeína por casualidad. Me encanta esta anécdota porque jugaba con alcaloides. Muchacho también no se pone a jugar con otras cosas. Sustancia natural que encontramos en ciertos vegetales que estimulan el ánimo y el sistema nervioso. Cuenta la leyenda negra de este muchacho que estaba jugando con un arbusto, la belladona, y con sus compuestos activos. Te estoy dejando así porque le estoy dando ahí un cariñito. Y con sus compuestos activos que eran, tienen un efecto dilatador de pupila. Cuenta también esta leyenda que este efecto hizo que a partir de ese día viera el mundo con otro ojo. Claro. Abrió más la pupila. Vale, pues esta cafeína, sustancia descubierta en el café en 1820 por Rungito, ¿vale? Viene del alemán Kaffein, no se rompió la cabeza. Kaffein significa molécula encontrada en el café, en alemán. El alemán es fácil. Y ahí quedó nombrada la molécula despertadora de nuestras mañanas y se quedó tan pancho. Pero ¿qué resulta? Que 7 años más tarde, otros simpáticos científicos ingleses, hijos de la Gran Bretaña, descubrieron en la hoja del té una molécula activa que también hacía lo mismo por las mañanas, en 1827, y le pusieron el nombre de teín, molécula encontrada en el té. Por tanto, moléculas idénticas. Pero vamos a darle más vueltas, ¿vale? Porque este error viene de la nomenclatura científica y estirando más este error... si vos, boludo, sos de lo que tomás mate compulsivamente todos los días a día, decirme la mateína resulta que es una molécula descubierta en la hoja del té y también es cafeína. Con lo cual, café, té y mate tienen la misma sustancia activa. ¿Vale? Os dejo un par de notas, ¿vale? Y si queréis lo charlamos. Partimos de un proceso y o técnica de extracción sólido-líquido en el café, ¿vale? Donde hay una gran física puesta en juego. Hay unos científicos, hay un artículo muy interesante que es la física de una cafetera italiana. Súper interesante el artículo, llena de fórmulas, ¿vale? En el cual entran en juego presiones, temperatura de ebullición, los puntos de solubilidad, la capacidad que tiene el café de volver el estado gas para volver a estado líquido en nuestra taza, etcétera, etcétera. Como ha dicho antes José Manuel, que no tenía manía, pero al final tenía manía, el café puede ser descafeinado. Hasta ahí bien, os lo compro. Nos va a despertar un poquito menos, pero nos va a despertar porque el café descafeinado tiene cafeína. Eso sí lo sabía. ¿En qué cantidad? Concreto, tiene una cantidad que varía entre 2 a 15 miligramos por taza y el café normal tiene entre 80 y 100 miligramos. Tiene como prácticamente 10% de café, claro. Solamente, muy poquito. ¿Y por qué es esto? Porque en industria es muy difícil quitar el 100% de una sustancia por métodos que no sean invasivos, que no hagan que se deteriore o se pierdan los nutrientes, claro, del alimento, o se poche el fruto, etcétera, etcétera. Ahora mismo el método más efectivo de descafeinar un grano de café es usar dióxido de carbono en estado fluido supercrítico, consiguiéndose un 98% de efectividad. Fluido supercrítico, que es un fluido en el cual no es ni líquido ni gas. Es una temperatura en la cual cualquier sustancia puede ser tener las dos características, ser un gas y ser fluido. ¿Te has dicho dióxido de carbono? Dióxido de carbono. Claro, no, dióxido de carbono, alguien considera un veneno, ¿no? Alguien considera un veneno, ¿no? Eso. ¿Vale? Partimos de un café de un grano verde, eso sí lo sabemos, ¿no? Sí. Y lo tostamos para favorecer los aromas. ¿Vale? Esos aromas pasan por compuestos aldehídos y cetonas, unas moléculas que también nos recuerdan o también están presentes en muchos de aquellos olores característicos de la bollería y sobre todo del pan recién horneado, que está maravilloso. Que tú te compras una telera, vas subiendo la escalera y tienes que bajar por otra, porque empiezas a pegarle pellizco y cuando llegas abajo tienes que venir por eso otra. Era antiguamente. ya no sé cómo. ¿Todavía encuentras de esas? Sí, yo me comí ayer una telera calentita. Pero ese olor a pan horneado justamente es el mismo, son mismas moléculas que las del tueste del café. Este tueste del café se realiza en tres fases, en al menos tres tres fases. La primera de ellas es un secado del producto. El grano verde se seca, ¿para qué? Para eliminar ese agua superficial y, por tanto, favorece que al tostar se salgan esos primeros azúcares, se extraigan esos primeros azúcares aromáticos que queremos en nuestro café. Después hay un tostado que libera aromas y gases, ¿vale? En una temperatura que ronda la friolera entre 190 y 240 grados, 40 grados más que en Córdoba. Lo he dicho rápido, pero no, esa temperatura. Y después se enfría, ¿vale? Se le suele añadir aire seco para cortar el proceso. ¿Qué conseguimos con eso? Pues conseguimos que esos aromas del café, un café tostado, que después envasamos, la industria hace lo que sea. Eso es para el café natural, pero también tenemos el café torrefacto. Sí. El café torrefacto es igual, excepto que en la segunda etapa, en el café tostado, en la segunda etapa, antes añadimos azúcar. El grano de café añadimos azúcar para favorecer que se caramelice la superficie y, por tanto, el torrefacto sepa más dulce. ¿Vale? Y más negro el café. Y más negro el café. Se quema más. Y más fuerte, ¿no? Claro, por eso. Pero se extrae más tiempo de esa sustancia y suele ser un pelín más fuerte. Suele ser más dulce y más fuerte. Es como un café... Me gusta el natural. A mí me gusta también esto está natural. Vale, pero el café es una droga. Estamos aquí muy tranquilos, el café es una droga, somos todos unos drogatas, el café es una droga, en este caso una droga blanda. ¿Sabéis la diferencia que hay entre droga blanda y droga dura? Son los dos tipos de droga que hay, o es droga blanda o droga dura. Droga dura es aquella que es capaz de ocurrir un deterioro en nuestro cuerpo. Y tenemos pues, la nicotina es una droga dura porque ataca nuestros pulmones, cualquier droga como la cocaína, heroína, se va al cerebro y daña marihuana, etcétera, pues el café. Si ya sabes yo más de drogas que Mario, además, estamos viendo mucho por esos ámbitos. Pero el café es una droga blanda, ¿vale? Y salvo que digáis, nunca he visto en un paquete de café, cuidado, el café despierta. Que podía aparecer en la etiqueta, ¿no? A mí mire, el efecto y eso por ahí, pero es que el efecto del café en nuestro cuerpo es igual que el efecto del tabaco. Resulta que en nuestro cerebro hay unos receptores químicos específicos, si tampoco nos rompemos la cabeza, se llaman receptores cafeínicos, que son muy parecidos a los receptores del tabaco. ¿Vale? Que no sé cómo se llamará, pero sabrá... Nicotínico, seguramente será nicotínico, ¿vale? Y uno y otro se activan cuando está la molécula presente sobre ese receptor, o sea, se ancla la molécula, llega la molécula de nuestra cafeína y se ancla sobre el cerebro. ¿Eso qué produce? Nos encanta, una respuesta hormonal, y se libera, si no habéis escuchado de la semana anterior, dopamina. La molécula de la felicidad, aquella que hace que estemos todos happy todo el rato. Pero eso ocurre también con el tabaco. El tabaco también libera dopamina. Estos receptores se desactivan cuando no existe esta molécula psicoactiva, pero genera el típico mono de, en el caso del tabaco, necesito un pitillo, y en el caso del café de, ay, qué sueño tengo, necesito un café, ¿no? O sea, que genera una dependencia. Al final, el café genera una dependencia y dejar el café cuesta. A mí, por ejemplo, me cuesta quitarme el café. Y suele haber un efecto rebote en el cerebro, dependiendo qué persona y la adicción, entre comillas, del café, que genera incluso dolor de cabeza. Quitarse el café genera dolor de cabeza. Uh-huh. Y por último, somos cafeteros. Yo no sé vosotros, yo al menos, María del Mar ha dicho que también es cafetera. Sí, a mí me encanta. Es cafetero. Pues más de café, 4 cafés diarios no realizan más efectos despertados. Por mucho café que tomemos, nuestro cerebro se satura. Llegamos a una ingesta de café tan grande y hay tanta cafeína en nuestro torrente sanguíneo que 4 cafés ya no va a hacer ese efecto despertador. Así que a partir de esa ingesta podemos tomar café y podemos inducir algo que me parece muy curioso y que no está todavía muy, muy catalogado desde el punto de vista científico, que es el efecto placebo. El tomar algo y que nuestro cuerpo diga que bien se siente por tomar algo que lo mismo no es el principio activo, ¿vale? Que se utiliza muchísimo en medicina para evitar, por ejemplo, el momento morfina, ¿no? Cuando sales de una operación, morfina hay una cantidad y entonces el botón llega a un momento que lo que te hace es meterte agua con azúcar, ¿vale? Para que tú digas, uy, estoy... No. Bueno, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Bueno, pues nada. Fantástico. No hemos despertado, ¿no? Bueno, estamos despiertos. Bueno, una almejita y luego el cafelito. Y ya la ruta completa. Y el limón para la almejita. Muy bien. Bueno, pues muy bien, Manuel. Gracias por todas estas cosas que nos traes aquí. Gracias a vosotros. Bueno, Manuel, pues nada, tienes todo el verano para... Para escribir cosas y buscar. Para documentarte, que de sobra estás documentado, y tenernos aquí embobados nuevamente cuando volvamos después de estas calores. Genial, con el fresquito. Palabras de amor, ansiedad, de tener tus encantos y y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al... Y damos paso al... A la sección de Mientras el río baja, y vamos a terminar con el tema que llevábamos de dos semanas antes, Adán y Eva, que de nuestro amigo y colaborador José Luis Rodríguez Lara. Y en esta descripción nuestro amigo José Luis hace que las especies, empezando por Adán y Eva, y va contándonos toda esta historia. ¿Os acordáis que empezó en aquella columna que vio? Y ahora, en esta segunda parte, vamos a la entrega de la sierpe. Sierpe. La sierpe es la más astuta de todas las especies animales. Su imagen y su conducta producen prevención y su modo de reptar sorprende. ¿Acaso por ello la sierpe ha desarrollado un simbolismo complejo? Tiene a la vez significado conservador y destructor, benéfico y maléfico. Los hombres primitivos, al ver que la sierpe hacía vida subterránea, la consideraron una bestia ectónica del mundo inferior, el de los muertos, y también maléfica. La sierpe reptó ante la mujer y le preguntó: ¿por qué Dios os ha mandado no comer del fruto, el fruto del árbol? Dios nos dijo que no comiésemos ni lo tocásemos siquiera para que no muramos. Claro que no moriréis, pero Dios sabe que si coméis de él, se abrirán vuestros ojos, seréis como dioses y conoceréis el bien y el mal. Eso está en el Génesis, título 3, de versículos del 1 al 5. Dios, efectivamente, les dio el mandamiento de no comer del árbol, pues si lo comes, morirás. Génesis capítulo 2 del 4 al 7. Al fin, el problema vino porque fue Eva quien topó con la sierpe. Parece que Eva no conocía la maldad de la sierpe y creyó en ella ingenuamente. La sierpe, ¿acaso estaba dominada por el mal esencial? El árbol. Según el Génesis, en el centro del paraíso crecían el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. El primero concedía la inmortalidad y el segundo el conocimiento. Dios había prohibido a la pareja comer y tocar el fruto del árbol de la ciencia. Este pasaje evoca que en Mesopotamia, unos 3.000 años antes, había también dos árboles, el de la verdad y el de la vida, los cuales interesaban al ser y al conocer. Las tradiciones sumeria y babilónica hablan de un árbol en el centro del mundo. En la ciudad de Eridu y en lugar sagrado ha crecido un quiscanu negro, cuyo brillo es como el del lapislázuli y se extiende hacia el apsus. Este árbol quiscanu combina los poderes del cielo y de la tierra, pues se erige sobre la tierra ki y se levanta hacia el cielo anu, y hunde sus raíces en las profundidades del Kur. Quiscanu reúne la misma condición del árbol cósmico. Se levanta en el centro de un lugar sagrado y su brillante lapislázuli indica su función cósmica, pues representa el espacio esencial y la noche estrellada. Además, se expande hacia el Apsu, o sea, el mundo inferior subterráneo, el abismo primordial. También Quiscanu tiene función como árbol de la vida, por ser el lugar de los dioses de la fecundidad y de la formación. Los dioses Tammuz y Shamash afirman ser los guardianes del árbol de lapislázuli, Quiscanu en Eridu. pecado. Eva aparece como elemento mediador entre la sierpe y el hombre. ¿Acaso si el encuentro hubiese ocurrido entre la sierpe y el hombre, el resultado hubiese sido de otro color? O tal vez no, porque el hombre se mostró pusilánime ante la invitación de su mujer a comer el fruto prohibido. Adán perdió de pronto su carácter por su pecado, culpa que se ha transmitido al linaje humano, pues en Adán se encontraba contenida desde su raíz y origen la humanidad entera. El hombre habría sido libre si no hubiese accedido al ofrecimiento desafortunado de Eva. Así que fue ella la introductora del pecado en el mundo, quien pecó y por curiosidad femenina. Evoca la curiosidad también de la mujer de Lot cuando huían de Sodoma. Dios les mandó que huyeran sin mirar atrás, pero la curiosidad de la mujer la pudo, desobedeció y miró para atrás y quedó hecha una misma estatua de sal. Adán y Eva comió él y comió ella. El saber de Dios no previó la debilidad de Adán y este hombre universal ha quedado como eterno protagonista del drama de todos sus descendientes, de todos los hombres y mujeres. Por el pecado, Eva alteró la condición de Adán. La rebeldía, la ambición y la sensualidad se concentraron en el fruto bello y deseable y a la mujer no le importó que además de perderse, ella se perdiera a Adán. La sierpe mintió a la mujer afirmando que el fruto de aquel árbol era bueno de comer. A la mujer también le pareció que el fruto era bueno, bello y sabroso, y comió y lo dio también a comer a su marido. Enseguida, a ambos se le abrieron los ojos y repararon en que estaban desnudos, o sea, supieron entonces que ya eran mortales y cogieron unas hojas de higuera, se taparon y se escondieron. Consecuencia: Señor, he oído tu voz y me da vergüenza porque estoy desnudo. Hasta entonces Adán y Eva vivían desnudo y no sentían rubor, ¿acaso porque no tendrían la naturaleza corporal? Y ahora se manifiesta una serie de excusas simples. La mujer me ha ofrecido el fruto y lo he comido. Adán muestra ser hombre de poco carácter y vulnerable. Dios increpó a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Y ella respondió con otra excusa vana. La sierpe me ha engañado y he comido. Por causa del fruto del árbol del conocimiento, el Señor Dios acaso quiso evitar una competencia o rivalidad en sabiduría delante de la sierpe y Adán y Eva. Castigo. Dios como castigo le dijo a Eva, con dolor parirás. Y los maldijo y les anunció que ambos, Adán y Eva, morirían. Sufrieron el poder de la justicia, el tener que ganar el pan con el sudor y la mortalidad. Después Dios sintió prevención. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues ahora tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a pasar que extienda su mano y tome también el fruto del árbol de la vida, lo coman y vivan para siempre. Por esa razón, Adán y Eva fueron echados del Edén. Como antiguamente el dios sumerio Enki echó a los suyos. A partir de la maldición de Dios conocerían el trabajo, el esfuerzo, la fatiga, la incertidumbre, la necesidad, el mal y la muerte. En fin, todas las tribulaciones que el hombre de hoy padece a diario. Genética. El Adán cromosómico y la Eva mitocondrial. Adán es el ancestro común homólogo más cercano por vía paterna, quien ha sido apodado Adán cromosómico. Los cromosomas se heredan por la vía paterna y las mitocondrias se heredan por la vía materna, pero tanto en mujer como en hombre es válido aplicar los mismos principios biológicos. Los primeros estudios de genética poblacional del cromosoma de Lee concluyeron que el Adán cromosómico y la Eva mitocondrial no vivieron ni en la misma época ni en el mismo lugar. Como mucho vivieron hacia el extenso centro de África. Después, la Universidad de Stanford secuenció los cromosomas Y y descubrió variaciones hasta hoy desconocidas de la secuencia del ADN en estos dos cromosomas. En Stanford usaron estas variaciones para crear un reloj molecular fiable que les llevó a la conclusión de que el Adán cromosómico vivió hace unos 140.000 años, mientras que la Eva mitocondrial vivió hacia unos 115.000 años. O sea, que esta era unos 25.000 años más joven que Adán. Por tanto, no pudo ser su compañera. En genética, Eva mitocondrial sería el ancestro mujer del cual descienden todas las mitocondrias de la población humana actual y correspondería a un único antepasado femenino, de la que deriva toda la población de Homo sapiens, cuyas evidencias más antiguas se remontan a 165.000 años. Estos hallazgos confirman que todos los seres humanos tienen una ascendente femenina común por vía puramente materna, cuando ya existían los primeros Homo sapiens. La Eva mitocondrial no era la única mujer viva en el momento de su existencia y no es la única mujer que tuvo descendencia hasta la actualidad. Había muchas otras mujeres con descendientes vivos hoy. No hemos mantenido su ADN mitocondrial, pero sí el ADN cromosómico. La Eva mitocondrial es una bisabuela de todos nosotros que compartimos, pero no es la única bisabuela de la que descendemos, pues esto hubiera hecho inviable genéticamente la especie. Al conformar con mecanismos genéticos los árboles genealógicos de los diversos pueblos que viven en el planeta, se van hallando ramas convergentes hasta que, en cierto momento, en todas ellas se encuentra una rama común, un ADN mitocondrial común. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Alfonso, de nuevo, hola, buenos días. Muy buenos días a todos. Supongo que los acontecimientos económicos que se han disparado, habrá recogido algunos para comentarlos con nosotros y con nuestros oyentes. ¿Qué tal? Pues sí, muy... estás en lo cierto, vamos, realmente hoy es un día en que podemos hablar de los últimos acontecimientos económicos que están sucediendo y que nos están afectando. Yo hoy, si te parece, por aquello de empezar siempre, desde luego en los últimos programas, saludando a nuestro amigo el listo, me gustaría empezar por la electricidad, si te parece. Sí, sí, claro. Porque que sí. No quiero perdérmelo de vista. Afortunadamente ya parece que se ha aprobado por parte de la Comisión Europea el que se haga esa reducción del precio del gas. Por fin ha llegado el visto bueno. Hablan de una fecha como el 15 de junio para ponerlo en marcha. Yo supongo que será algo más complicado cuando eso llegue realmente a los recibos de la luz. No creo que el 15 de junio puedan meterlo en los recibos de la luz, no sé a partir de qué momento, pero salvo que hayan estado trabajando, dando por bueno el decreto y sin esperar ningún cambio de la Comisión Europea, pues siempre tardarán algo en llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, recibamos en principio con alegría esa reducción esperada y esperemos acontecimientos con respecto a cuáles realmente el precio al que baja la luz. Estaremos pendientes de ello, ver si baja tanto como dijeron en un principio, solo el 15% que apuntaron en sus últimas intervenciones, o como algunos expertos apuntan en recensos que hablan entre el 5 y el 10% como máximo. Vamos a ver cuál es la realidad al respecto. Vale. El decreto creo que salió el jueves. El jueves de... No, el decreto salió hace dos semanas. Ah. Y lo que ha salido ahora es la aprobación de la Comisión Europea. Es decir, que la Comisión Europea está estudiando ese decreto durante todo este tiempo, lo cual señala la dificultad de entendimiento del propio decreto, como ya dije en el programa pasado. Y bueno, parece que no ha introducido ningún cambio, por lo menos por las noticias que tenemos en estos momentos, ¿no? Parece que lo ha dado por bueno en su totalidad. Bueno, pues vamos. De todas formas, como digo, no quiero olvidarme de mi amigo El Listo, y es que salen continuamente noticias con respecto a él, entonces pues me gusta recordarlo. Yo sé que a Mirada del Mar también le gusta oírlo, ¿no? Y por ejemplo, se están contando ahora con que los asesores de los ahora mismo Iberdrola, del cual es presidente el señor El Listo Galán, va a tener una asamblea en la que tiene que aprobar sus resultados, sus cuentas y demás. Bien, pues los asesores de los fondos inversionistas en Iberdrola han cargado contra el Consejo de Galán por no preparar su relevo. Las firmas asesores de voto recomiendan a los accionistas de la eléctrica que se opongan a la gestión del órgano de gobierno por el impacto reputacional del caso Villarejo. Recomienda que rechacen la gestión del Consejo por no haber elaborado un plan de sucesión del presidente debido al riesgo reputacional del caso ya comentado de Villarejo. Para Corporan, este riesgo debería haber llevado al Consejo a desarrollar un verdadero plan de sucesión y teniendo en cuenta además que su mandato acaba en el 2023. Como no se han tomado dichas medidas ni se ha publicado ningún plan, recomiendan a los accionistas oponerse a esa propuesta. Y añade algo más que es interesante comentar, y es que Corporan considera que los consejeros de Iberdrola se han limitado a apoyar de forma unánime a su presidente sin plantear una alternativa concreta, señalando que ese respaldo del Consejo se explica sobre todo porque sus miembros son los que tienen la remuneración más alta del IBEX 35. También propone votar en contra del informe de retribuciones de los consejeros no ejecutivos porque el pasado año ganaron de media 429.075 euros, equivalente al 234% de la mediana de las grandes empresas españolas y al 412% de las empresas europeas del sector de la energía en los últimos tres años. O sea que están tela marinera. Están bien pagados. Y con respecto a, como señala José Manuel en algún caso y María del Mar también, ¿qué es lo que, por cómo consiguen esa fuerza, la eléctrica y demás? Bueno, pues aquí traigo otras dos noticias que han saltado también en relación a Iberdrola, ¿no? Y es que Galán ha colocado a Báñez en el consejo de la filial de Iberdrola en Estados Unidos. Báñez, Fátima Báñez, la ministra de Empleo con Rajoy, y ya estaba en el Consejo de Iberdrola en México y simplemente la han trasladado al Consejo de la filial de Iberdrola en Estados Unidos. Pero que trabajará desde Huelva, ¿no? Bueno, no sé de dónde trabajará, pero justifican su nominación por su aporte en experiencia de liderazgo ejecutivo, incluyendo su experiencia como ministra de Empleo y Seguridad Social en el gobierno de España, junto con una perspectiva de negocio global y una amplia experiencia en relaciones gubernamentales, desarrollo económico, políticas públicas y gestión del capital humano. Una magnífica adquisición. ¿Poco le van a pagar entonces? ¿Eh? Claro, bueno, no, de lo que le pagan aquí no tengo nota, pero me lo puedo imaginar. Este nombramiento se añade a otros muchos nombramientos. No creáis que Iberdrola tiene solo este nombramiento y solo del PP. La verdad es que la mayoría son del PP, pero también hay de otros. Por ejemplo, el vicepresidente de Iberdrola España es don Antonio Miguel Carmona, economista y miembro del PSOE. Otro bueno, persona. Ese hombre no ha llegado a ser ministro. No. Se postuló para alcalde de Madrid. Ese solo fue diputado nacional, portavoz en la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. O sea que no ha llegado. Y portavoz también mucho del PSOE en La Sexta. En La Sexta también, sí, era portavoz. Bueno, pero quiero decir que no es Fátima. Vamos, yo no... Bueno, para que veáis que son muchos, pues sí. puedo decir Ángel Aceves, ministro de Interior Juan Arná, José Manuel Eguigaray, ministro de Industria y Energía, está en la filial en Brasil, Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, está como consejera independiente en Neoenergía, también filial de Iberdrola en Brasil, Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado con Rajoy, el director del CNI, Félix Roldán, también participa en consejos de Iberdrola, incluso en el pasado, aunque no actualmente, por ejemplo, Felipe Calderón, el que fue presidente de México, también estuvo durante un tiempo en Consejo de Iberdrola. Y otra persona que está también en el Consejo de Iberdrola es Emma Navarro. Emma Navarro, que ha sido vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, y hace algunos meses tratamos aquí la noticia de que había salido del Banco Europeo de Inversiones para entrar en el Consejo de Iberdrola en un claro conflicto de interés por el que en apenas 3 meses le dieron el visto bueno desde el BEI a que saltara al Consejo de Iberdrola cuando en principio deberían de haber pasado un tiempo de al menos 2 años. Y curiosamente, el Banco Europeo de Inversiones ha disparado el crédito blando Iberdrola. En esta fecha, el Banco Europeo tramita al menos una decena de proyectos en diferentes grados de maduración, por los que la eléctrica ha solicitado más de 1.800 millones de euros. En fin, así llegan los poderes del listo galán. Bueno, y entremos en economía, si os parece, además de los listos. Yo creo que aprovechando que vamos a estar durante un tiempo sin presencia en los micrófonos, deberíamos de hacer un pequeño repaso de cuál es la situación en la que nos encontramos y qué podemos esperar cuando volvamos a la onda dentro de una fecha, ¿no? Y como dice mi amigo Pepe, no manejo el optimismo como mecanismo en esta ocasión. Desgraciadamente, a lo largo de esta semana nos han salido continuamente las publicaciones de las nuevas estimaciones sobre la economía de la OCDE, del Banco Central Europeo y del Banco de España. Todas ellas recortan las previsiones de crecimiento del PIB, tanto español como europeo, y además señala que la inflación que tenemos en estos momentos no solo no va a desaparecer, sino que se va a mantener a más largo plazo. Esta opinión inicial que recordáis de que la inflación era meramente coyuntural y que se iría restableciendo la normalidad, parece que se va a restablecer la normalidad, pero en un plazo mucho más largo. Ya estamos hablando de, para el año que viene, inflaciones todavía en torno al 4 o 5% y, por tanto, dificultades. También previsiones de crecimiento, que en el caso de España vuelven otra vez a hacer retroceder la idea de que nuestro PIB no recuperará el volumen prepandemia hasta 2024. Volvemos a trazarlo de nuevo algún año más, ¿no? Todos los efectos generados por el alza de precios, pues va a hacer que la moderación del consumo de los hogares se permanezca en el tiempo, y realmente solo la inversión pública a través de los motores de la fonda Next Generation o la recuperación del turismo son las dos esperanzas con las que podemos contar para recuperar de alguna forma la mejora de nuestra economía. Y todo esto, yo creo que es lo que me gustaría hablar con vosotros. Hay que situarlo realmente en la situación, más bien, y como siempre me acusan algunos, voy a hablar de política, más bien geopolítica o geoestratégica que en términos económicos. Es decir, ahora mismo estamos en una situación en que los elementos que van a influir en los próximos meses sobre el comportamiento de la economía no tienen tanto que ver con motivos económicos como con motivos políticos y con actuaciones políticas que hacen que ocurran determinados tipos de situaciones. Es verdad que van a confluir en los próximos meses dos elementos que, en mi opinión, son claves y que habrá que ver en qué medida se van resolviendo. Uno, digamos, más fácil de solucionar o al menos de moderar o de controlar, que es la actuación de los bancos centrales, tanto de la Reserva Federal Americana como del Banco Central Europeo, como el Banco de Inglaterra, Banco de Japón, China, etcétera, etcétera, que están en una situación en la que, ante la subida de la inflación, la política clásica económica es subida de tipos de interés. Y es un recorrido en el que parece que ya estamos en marcha. En lo que más nos afecta al Banco Central Europeo, va a decidir ya en su próxima reunión probablemente cortar las compras y la siguiente subir tipos de interés, de tal manera que ya se están descontando tipos de interés y se está hablando del Euribor dentro de un año aproximadamente al 2%, cuando lo hemos tenido en términos negativos todavía incluso dentro de este año. Eso va a afectar de manera importante a la economía mundial y en particular, por supuesto, a la economía española, y va a dificultar el proceso de financiación de la emisión de deuda pública que tenemos que hacer, que va a pasar de pagar escasos millones de euros a pagar miles de millones de euros por esa financiación. Esa es una situación que está ahí, que se va a vivir con intensidad en el próximo año, más que en este año, y que va a ser necesario ver qué posicionamiento van a tener los próximos presupuestos generales del Estado, y cuando volvamos del verano empezaremos a hablar de los presupuestos para el 2023, presupuestos que yo adelanto ya en este momento que serán muy difíciles de aprobar, y eso ahí es una opinión política pura y dura. O sea, pero adelantaremos las elecciones. No lo sé, pero yo lo veo muy complicado, pero es una decisión absolutamente importante y nos va a pillar en un momento político muy fastidiado, ¿vale? O sea, en un momento en que teníamos que conseguir centrarnos bien, nos va a encontrar en plena batalla probablemente, con lo cual vamos a tener muy serias dificultades. ¿Y cuál es el otro aspecto que yo considero más importante y que va también a jugar un papel decisivo en los próximos meses? La guerra de Ucrania, evidentemente. La guerra de Ucrania está en unos momentos ya en los que vemos claramente, llevamos ya unos cuantos programas en que no hemos hablado prácticamente de ella, pero no hemos hablado de ella quizás porque se ha, no sé si la palabra sería acepta, cronificado o ya la damos como por aceptada, ¿no? Que ya está ahí. Seguimos, yo sigo pensando que estamos viviendo una guerra de la que en nuestra sociedad no somos absolutamente conscientes y no tenemos claros los efectos que nos está produciendo, nos va a seguir produciendo. Y ya se están viendo movimientos en algunos países para tratar de llegar a un acuerdo en el conflicto, porque el alargamiento del mismo no puede significar más que un movimiento muy grave para la situación económica mundial, para el comercio mundial, para el transporte de los alimentos. El hambre en determinados países está ahora mismo ahí en lo alto de la mesa, y por tanto esa es una situación que vamos a vivir muy intensamente y que no vamos a estar en los micrófonos, pero en los próximos dos meses o se propicia algún tipo de acuerdo al respecto o la situación se seguirá deteriorando de manera intensa. En estos momentos, ¿cuál es la situación desde la perspectiva europea? La Comisión Europea ha aprobado el pasado 3 de mayo, el 2 de junio, el último paquete de sanciones, el llamado sexto paquete de sanciones, ¿vale? Y fijaros que este paquete de sanciones se comenzó a gestar en un mes antes, prácticamente, el 3 de mayo. El 3 de mayo la Comisión Europea envió a los embajadores representantes de los 27 una propuesta para un sexto paquete de sanciones contra Rusia. Y se ha tardado prácticamente un mes en aprobar este sexto paquete de sanciones. Y este sexto paquete de sanciones ha puesto en lo alto de la mesa pues lo que hemos señalado ya también en otras ocasiones, que hay dos puntos en los que todo el mundo está de acuerdo, pero el resto de los puntos cada vez hay más dificultades al respecto. ¿Y cuáles son los dos puntos de acuerdo? Que hay que armarse más, en eso está todo el mundo de acuerdo. Cuando digo todo el mundo de acuerdo, no digo todas las personas de la Unión Europea, me estoy refiriendo a los gobiernos europeos, ya. Y en que hay que ayudar a las personas, a los refugiados que vienen de esos lugares. Sobre eso parece que no hay conflicto. y por tanto se cuenta con financiación para ambas cosas, apoyo para ambas cosas, etcétera. Sin embargo, en la política de las sanciones, fijaros que vamos ya por la sexta, por el sexto paquete, y este sexto paquete ha costado ya trabajo sacarlo, y ya empieza a haber grietas al respecto. Hay países que tienen posiciones menos firmes con respecto a la situación de Rusia, por motivos políticos o por motivos económicos, claro, evidentemente, porque cada uno tiene está bailando de acuerdo con su propia situación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso húngaro, que es el que más patente es, con nuestro amigo Víctor Orbán, ¿no? Ya hemos señalado que una de las dificultades que tenía la Unión Europea y que a las que debería de enfrentarse en una situación como esta es la disfuncionalidad de tener, formando parte de la propia comunidad, países que cada vez se encuentran más lejos del pensamiento democrático y de actuaciones en línea con los, digamos, fundamentos de la Unión Europea. Y evidentemente estoy hablando de Hungría, estoy hablando de Polonia, estoy hablando de algunos países del este. Bueno, pues Víctor Orbán se opuso desde el principio a la sanción principal de este sexto paquete, que es el veto al petróleo ruso que llegue por vía marítima. Ha conseguido que se quede el veto solo en la vía marítima y no por el oleoducto. De esta forma, él consigue que el oleoducto que lleva el petróleo hasta Hungría pues siga fluyendo y le permite mantener esa posición en la que él no se ve lastimado por la ausencia de petróleo ruso, que para la economía húngara es muy importante. Ya con anterioridad había hecho algo que el resto de la economía europea se ha negado hasta ahora, y es aceptar pagar el petróleo ruso en rublo. Es decir, que ya tenemos ahí grieta. Pero no solo se ha conformado con eso, sino que además ha pedido y finalmente conseguido que el patriarca Kirill, el máximo representante de la Iglesia Rusa Ortodoxa, sea retirado de las sanciones correspondientes a los oligarcas. Es decir que, bueno, como veis, pues continuamente hay dificultades en conseguir esta situación. Sí se ha conseguido algo importante en este nuevo paquete, que es que se ha sacado al Sberbank, que es el mayor banco ruso, ya del sistema de comunicaciones SWIFT. Recordad que yo estaba diciendo la historia aquella, que digo, el 74% del sistema financiero todavía sigue dentro del sistema SWIFT. O sea que estamos haciendo las cosas a medias, ¿no? Y también, Alfonso, la actitud de algunos países, ¿no? Con el tema de los oligarcas y el tema del dinero que fluye, ¿no?, a Londres. Esto ya lo hablamos la semana pasada y algo también esta, ¿no? Yo no he querido tocar el tema porque estoy tocando más el tema de la Comunidad Europea, pero bueno, es evidente, como tú señalabas en el editorial, además lo ha recogido muy, muy bien, Londres es el centro neurálgico por el que se mueve, es el centro neurálgico por el que se mueve todo el dinero negro del mundo, ¿eh? O sea que sí. Londres es una sede importante de las transacciones financieras y ahí se mueve el dinero de diamantes de sangre africano, se mueve dinero de la prostitución, se mueve dinero de las drogas, se mueve dinero de los oligarcas rusos. O sea, el sistema financiero está lo hipócrita, ¿no? Está plenamente usado y además está muy permisivo, ha estado muy permisivo en Londres, y poco a poco están ahora sacando toda una serie de medidas, pero bueno, así ha sido durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Y luego en el mismo sentido decir que el Orbán también ha conseguido que se le ofrezcan garantías adicionales en caso de que el oleoducto que le suministra el petróleo deje de funcionar debido a la guerra. O sea que Orbán está poniendo todas las piedrecitas en el camino que está pudiendo, junto con la República Checa y Eslovaquia, que está calladita, pero que aprovechan todas y cada una de las oportunidades al respecto. Esta nueva ronda de sanciones, que incluye el veto parcial al petróleo, aunque no cubre el oleoducto que hemos mencionado de Druzhba, que es el que le lleva las importaciones de crudo a Hungría, Bueno, pues esta sanción representa 2/3 de las importaciones de crudo ruso, o sea que es importante. Y además, Alemania y Polonia se han comprometido también a no utilizar el oleoducto que pasa por Hungría, con lo cual el veto va a afectar, según la propia Comisión Europea, al 90% de las importaciones de petróleo ruso, lo cual es un daño relevante. Esta sí. sanción es importante. Y va a suponer eliminar una parte sustancial de ese millón de dólares diarios que hay por pago energético la Unión Europea le da a la tesorería rusa. Aquí es importante señalar que el impacto del veto al petróleo ruso es incluso mayor que sobre el gas. En 2021, la Unión pagó 80.000 millones de euros por importar crudo desde Rusia, que es 4 veces más de lo que pagó por el gas. Es decir, que el impacto sobre el ETE, aunque desde el punto de vista de daño económico nos puede dañar más el que nos corten el gas que el que nos corten el petróleo, porque hay menos alternativas, pero desde el punto de vista económico el corte del petróleo ruso se puede estimar que costará a Rusia entre 1/3 y la mitad de sus ingresos petroleros totales, lo cual es muy importante. Eso va a depender también del comportamiento de algunos países asiáticos, que podrían comprar también incluso hasta 1 millón de barriles diarios más de los que adquieren ahora. De momento, el anuncio de este acuerdo ha provocado otra vez la enésima subida del precio del petróleo, pero la Unión Europea piensa que más pronto que tarde Rusia se verá obligada a vender su crudo a precio de saldo, lo cual obligará a los demás suministradores a bajar sus tarifas. A esto ayudaría además si la OPEP empieza a hacer fluir con mayor intensidad el petróleo, como parece que puede hacer, y cubre el hueco que Rusia dejaría. Es una apuesta arriesgada porque si no se produce un resultado rápido, se estima que el PIB de la UE podría haberse reducido incluso en más de 4 puntos. En este sentido, también me gustaría señalar que ya se están haciendo cosas para cubrir esa necesidad de petróleo. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ha permitido a las petroleras españolas Repsol y a la italiana Eni enviar petróleo venezolano a Europa desde el próximo mes para compensar la dependencia del comercio del crudo. Es decir, ya estamos empezando a convertir en buenos también algunos que hasta ahora no convertíamos en buenos. Seguramente el petróleo de Irán empezará a fluir también con mayor intensidad. Sin embargo, este sexto paquete de sanciones contiene otro elemento sobre el que no se ha hecho mucho hincapié y que yo creo que es muy, muy importante, que es, además de que la expulsión de estas entidades bancarias, que con lo cual se eleva ya las dificultades al respecto, pero sobre todo el plan contempla la prohibición de que empresas aseguradoras europeas aseguren los cargamentos de crudo ruso. Con lo cual, según expertos, es una medida absolutamente devastadora. El efecto inmediato es que casi ninguna naviera se atreverá a transportar petróleo ruso sin contar con un seguro, lo cual reduce inmensamente las opciones de Moscú. Esta restricción no es insalvable, como se ha demostrado en el caso de Irán, porque, por ejemplo, China envió sus propios cargueros para hacerse con el crudo iraní, hará otro tanto con Rusia probablemente, pero dificulta enormemente esta situación. Sin embargo, lo que yo sí quiero señalar con todas las dificultades que ha habido en esta sexta ronda es que el petróleo, o de alguna forma podemos decir que ha servido como de antídoto con respecto a la idea de seguir avanzando rápidamente, ¿no? Esa idea de que había que ir contra el gas y que vamos a hacerlo primero con el petróleo, que es más fácil y que más podemos conseguirlo antes y demás, pues tras más de un mes de negociaciones se ha visto que esa opción no era tan sencilla y ha provocado enormes roces entre los Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, el seguir avanzando con respecto al tema del gas pues se convierte en una operación mucho más compleja y divisiva de cara al futuro, de tal manera que incluso hay fuentes diplomáticas que admiten que piensan que ahora lo mejor es dejar reposar las cosas y esperar un tiempo antes de hablar de más sanciones. Lo que empieza entonces, por tanto, a partir de ahora, y es lo que estamos viviendo, es una auténtica guerra de nervios, ya que esta aprobación de este sexto paquete, que piensan que tardará unos meses en tener impacto, que se añadiría a los paquetes anteriores, cada vez se ve que hay una cierta lentitud y una cierta dificultad en conseguir que estos que estas sanciones impacten de forma efectiva, más que porque no tengan su efecto, sino porque su efecto es lento. Y por tanto, en esta medida, esto hace que el proceso de modificar el curso de la guerra de Ucrania se dificulte, ¿no? Y estén empezando a ver, como señalaba antes, pues ya quien apunte a temas de intentar conseguir llegar a algún tipo de acuerdo, claro, en el cual el papel de Ucrania es determinante. Sin embargo, fijaros que, por ejemplo, Estados Unidos sigue haciendo una fuerte apuesta por el mantenimiento de la guerra, ¿no? El 19 de mayo el Senado americano aprobó una ayuda de 40.000 millones de dólares, superior incluso a la que solicitaba el propio presidente, y en la que casi todos los republicanos votaron a favor. Es la única ley que ha salido con una mayoría tan enorme, en un gesto absolutamente inesperado. Y estos 40.000 millones de Estados Unidos, pensaros que es casi la mitad. Recordaros que yo os comenté que el presupuesto militar ruso era de 80 y tantos mil millones de euros. Es casi la mitad del presupuesto militar ruso, ¿no? Yo creo que a Estados Unidos y Europa les interesa acabar con la guerra, a unos antes que a otros, porque a Estados Unidos esto no le está viniendo mal del todo. De hecho, las cifras sobre previsiones económicas son mucho peores para la Unión Europea o para China incluso que de Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que se debe de avanzar en eso y que se intentará avanzar en eso en los próximos meses. Yo creo que ese es el camino que va a seguir los próximos meses. Si no ocurriera eso, pues los datos económicos que he adelantado al principio de mi intervención podríamos incluso considerarlos como optimistas, ¿no? Porque, bueno, parece bastante poco probable que si la guerra permanece, y la guerra va a permanecer, si sigue llegando esa ayuda militar intensa que está llegando, Rusia no va a poder progresar, no va a querer dar su brazo a torcer. ¿En qué medida los ucranianos van a estar dispuestos a asumir en que han perdido parte de territorio? Se abre una situación muy, muy complicada desde el punto de vista político, pero absolutamente decisiva desde el punto de vista económico. O esta guerra se cierra ya en un plazo más o menos corto, dentro de este mismo año, o si no, estas previsiones de las que he hablado en un principio serían todavía más desoladoras. ¿Qué hay que hacer? Pues yo no quiero ir a estar en la piel de los ucranianos cuando toda esa ayuda que está llegando en un momento determinado se convierta también en presión para solventar de alguna forma el tema, porque ya empiece a doler el callo en otros países que hasta ahora no está doliendo tanto, ¿no? Sí. Esa es la situación tal y como yo la veo y lo que he querido un poco comentar de cara a este verano. Hay mucho más material que cortar, pero yo creo que esa parte es la fundamental, ¿no? Sí, yo creo que sí, que lo has planteado muy bien. Lo que me llena de incertidumbre y además de malestar es esto que has dicho últimamente, que el Congreso de Estados Unidos ha aprobado 40.000 millones de euros de ayuda militar a Ucrania. Quiere decir que no han apostado por una resolución rápida del conflicto. Eso está más claro que el agua, ¿no? Parece que sí, o parece que quieren sostener suficientemente al gobierno ucraniano, algo que se está viendo patente con toda la ayuda que está llegando. Estos 40.000 millones, fíjate que son casi 200 millones de dólares diarios lo que llega a Ucrania, o lo que llegaría en términos medios, sí, sí, a Ucrania, sí. Con además material, según se comenta, cada vez más sofisticado. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Pues va a ser prácticamente imposible que Rusia consiga los planes que no ha anunciado. Ella no está en guerra, según sus mismas palabras, está en una operación especial y en algún momento debería de dar por terminada la operación especial. Habría que abrir algún camino para que la dé por terminada, pero claro, si la da por terminada diciendo pues me quedo con el Donbass, ¿los ucranianos van a aceptar que Rusia se quede con el Donbass? ¿Europa Occidental va a admitirlo? ¿cómo hacemos? ¿Hacemos una tregua mientras empezamos? Hay ahora mismo pues todo el tema preocupante del transporte del grano y los fertilizantes ucranianos y rusos. La oferta que pone Rusia a lo largo de la mesa, desminen los puertos. ¿Alguien se puede fiar de Rusia para decir yo quito las minas de los puertos, que no voy a hacer nada, que no voy a entrar en esos puertos? ¿De verdad podemos creer, confiar en la palabra rusa? Bueno, pues todas esas dudas están ahí en la mesa, ¿no? Sobre todo no nos podemos fiar en una situación de guerra de lo que digan los políticos. Hay que las grandes potencias tenían que obligar a sentarse. Pero las grandes potencias, como hemos visto al principio, dependen de los listos, ¿vale? En este caso de los listos de la guerra en vez de los listos de la energía, aunque en este caso también juegan los listos de la energía, que se están forrando. Claro. Piensa que las petroleras de todo el mundo están en estos momentos en beneficios absolutamente disparados. La empresa energética ligada al gas y a la luz están también en beneficios disparados. La empresa armamentística, no te quiero ni contar. Las empresas ligadas a temas de transporte, de alimentación y demás, también están disparando sus beneficios porque están disparando sus precios. Porque cuando hablamos muchas veces de inflación y que cómo viene la inflación en muchos casos no viene ya solo porque se hayan incrementado los precios de determinados factores, sino que las empresas están aprovechando eso para aumentar sus diferenciales y sus márgenes. Y mientras nos piden a los trabajadores un pacto de renta. Bueno, nuestros oyentes estarán de acuerdo en que tener aquí a Alfonso es una garantía de estar un poco al tanto de lo que pasa en el mundo. Y ahora, pues, lo que pasa en el mundo es la guerra de Ucrania. Y ya no tenemos más motivos que deciros que el programa de hoy se ha terminado, que no sabemos exactamente la vuelta del programa, pero vamos, que nos tomamos ahora las vacaciones de julio y agosto y que enseguida estaremos, este tiempo pasará rápido y estaremos con ustedes. Así que os deseamos unas felices vacaciones también. Y han estado con nosotros Carlos Serrano en la técnica, Alfonso Pastrana, vamos, que forman parte de todo el equipo, Alfonso Pastrana, Manuel Mora, Pepe Moreno, César Jiménez, Juan Pérez Cubillo, Rafael Molina, Cecil Baquey, Lola Portero, María del Mar, que ha tenido que ausentarse, y Luis Sánchez Bernabé, y un servidor que os desea lo mejor para estos días. Así que nos despedimos en este programa de los Domingos de Paradigma. Un saludo para todos. Un saludo cordial para todos y espero y deseo que lo que he pensado, lo que he comentado sobre los próximos meses no se cumpla. Bueno, un saludo y a disfrutar de las vacaciones, ¿no? Que se merecen, ¿no? Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad.